Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los jueves a las 21 en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo, toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Sí. Así se idea un poquito. ¿Cómo? No, que acá el zorro está espadeando. Está pantallando, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Una cosa de loco. Hay demasiado calor en el ambiente. Sí, hace calor, es verdad. Uy, está tirando desodorante ambiente. Sí. ¿Alguien? Rico aroma. ¿Alguien se le aflojó algo? Estos aromas me hacen acordar a que cuando uno iba a esos lugares en penumbras, medios lúgubres. ¿Dónde? Medios lúgubres. Pero ahí había otros olores. Eran ahí. Medios oscuros. No, no. Bueno, depende de los lugares que iba uno, ¿no? Y bueno, había cada antro, vamos a ver. Sí. Una cosa de loco. Bueno, sí, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Estás Jorge? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿A dónde iban? No, y había antros, había varios antros. Sí. Sí, de todo un poco había ahí. Era un zoológico. ¿Por qué esos desodorantes? Bueno, la típica, ¿no? Esos desodorantes que huelen a tela. ¿Cómo? ¿A tela? Claro. A tela, sí. Sí, te la pongo y te la saco. Ese. Ah, ese. Ese. Esa marca era. Aplauso. ¿No era una marca de desodorante esa? No lo conozco, la verdad. Ah, entonces no. Estamos hablando de otra cosa. Me parece que sí, ¿eh? Estamos desconectados. Bueno, calor por ahí. No, acá está lindo, la verdad que acá adentro sí. Sí, bueno, yo tengo calor acá adentro. Pero afuera es una cosa de loco. Igual hoy de toda esta semana, que lo que va de julio, hoy para mí, o sea, en lo personal, hoy fue el día menos frío. Es verdad. De esta semana... ¿Qué tal, flaco? ¿No? Saludamos al flaco. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, querido? Hernández acá. Hoy está alegro, con pincha blanca hoy. Sí, hoy cambiamos. Es una Gaby Sabatini. Parece así de lejos en un tablero de ajedrez. Hoy cambiamos. Negro y blanco. Sí. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo la pasaron? Y con frío, la verdad que para mi gusto demasiado. Demasiado. Hoy a la mañana vi mucha escarcha en la calle. Hace años que no veo escarcha, ¿eh? Sí, ¿muchas cachas? Escarchas. Ah, sí, cachas. Sí, también. No, cachas no, escarchas. Sí. De las dos. De las dos, claro. Porque nadie. Bueno, pero el martes... Sí, tenés razón, Roberto. Yo esta mañana también salí y vi los coches, todos los coches escarchados. Pero yo vi bastante también en el césped, en el verde césped. Sí. Bastante. Bueno, por acá no hay... No camino tanto por lugares que haya verde. Claro. Pero los coches sí, escarchados, que eso me llamó la atención. Sí. Ojo, cuando tienen escarcha los autos, los parabrisas, no le vayan a echar agua hirviendo, ¿eh? No, hay que mearlo. No. se raja el parabrisas. Sí. Tiene que ser agua tibia. Agua tibia y una espatulita y ahí va aflojando. Pero agua hirviendo no, porque parte quiebra el parabrisas. Eso es verdad, pero el orín tiene la temperatura justa. No sé, así dicen, ¿no? Que... ¿Sí? Wow. ¿Sí? Yo qué sé. Le hace lluvia dorada al parabrisas. Pero tiene unos 35, 36 grados. Lo que pasa que si está fresquito y sacar el sucundrum, sucundrum. Yo la verdad ni me lo encuentro ya, con este frío. Sí. Ah, una cosa de loco. Hace mucho frío, man. Está invernando. Sí, no, olvidate. Está hecho un rodillito. Está como la tortuga, veo que invierna. Inverna. Se mete adentro de la cueva. Sí. Y yo parezco un oso también, todo despeinado. Escúchame, el martes que a mí me tocó trabajar, el martes feriado, sí. Estuvo bastante frío. No fresquito. Bueno, pero ya del fin de semana. Que sí, y esto va a durar hasta el domingo, aparentemente. La semana que viene ya empieza a levantar un pronostican poco, ¿no? 23, 24 grados. Bueno, mejor. Prefiero sí. Así y no esté frío. Sí, y esto en todo, recordemos que es en todo el país. Sí, totalmente. En el sur la están pasando bastante feo, ¿eh? Está bastante, sí. Los animales no pueden comer, no pueden tomar agua. Terrible lo de las ovejas ahí enterradas en el medio de la nieve. Sí, con varios... Qué bárbaro, ¿eh? Así que bueno, se vino para quedarse. Sí. Tanto cargarlo a Julio, ¿viste? Vos que lo querías Julio, mirá cómo se está portando. Todo por tu culpa. bueno, si vio en el martes que fue el feriado, hubo desfile militar que hacía hablando del feriado. Unos años feriado, que no, quería acotar una cocina. Espera. Quería acotar una cosa que tiene que ver con el feriado y con la fiesta patria del pasado 9 de julio. Sí. ¿No se ven más escarapelas? Están faltantes, sí. No, ni los alumnos que van al colegio, los maestros, nada. No se ve más gente con escarapelas. No. Lo mismo que me llamó la atención. No hay banderas argentinas colgadas, más allá de la selección que está jugando la Copa América por la fiesta patria, pero ni una bandera argentina se vio. ¿Te acuerdas que hubo una época que era, si no me equivoco, Jorge, corregime, pero me parece que a Radio 10 quedaba esas banderitas que iban pegadas al auto? Claro, te lo daban, sí, pero sí. Lo hacían para los 25 de mayo nada más, sí, que repartían banderas por toda la ciudad. Sí. Ah, 25 de mayo nada más. Sí, nada más que los 25 de mayo eran. Ah, mira. Pero, sí, a ver, es que es como que ahora, es decir, la gente, o está, vamos a hablar, estamos en otra. Entonces, qué sé yo, los símbolos patrios ya, lo veo yo mismo en la escuela donde trabajo. Los chicos ya le dan, hablando mal y pronto, le dan muy poca bola. Izan la bandera a la mañana y los chicos están hablando, se están empujando, se están golpeando con las mochilas. No le dan ni bola a la bandera, olvídate. No le dan ni bola. Pero antes, pero como bueno, medio que los maestros te inculcaban y te obligaban un poco también a llevar a la. Los chicos no se saben las canciones de así, ni de la bandera, ni Aurora, ni ninguna de esas. ¿Vos cómo andás de las carapelas? De las carapelas, bien. ¿Bien? Sí. ¿Está sana o está medida dañada ya? Sí, no la uso. Ah, bueno. Algún momento la usaré y bueno, y ahí veré. Ahí después te aviso. Pero es cierto lo que dice Jorge, que se está como desvirtuando todo. ¿No? Uh-huh. En serio, ¿eh? Y bueno, yo qué sé. Una pena, la verdad que... Como dije recién, antes como que los maestros te lo inculcaban, te obligaban. Sí, decía, era terrible. Había que ir al colegio sí o sí con escarapela. Sí. Ahora sí. No. Y aparte había que ir el día de la fiesta. Claro. O sea, exactamente, a eso iba. Nosotros no somos tan grandes. Y íbamos el día del acto. A ver, por ejemplo, el día del el 9 de julio. Claro. El 9 de julio teníamos el acto, había que ir y si no ibas, doble falta. Sí o sí, no había tu día ahí. Exacto. Claro. Yo estaba prácticamente en toda la secundaria. Que he ido los días de feriado, los días patrios, ir al acto en la escuela. Tenía una hora y pico de viaje de ida, una hora y pico de viaje de vuelta para estar 40 minutos en la escuela. Claro, la pasaba más viajando que lo que estaba en el acto, y, ¿no? Sí, claro. Y pero ya te digo, si no ibas, claro, era doble falta. Sí, sí, totalmente. Y tampoco te dejaban mucho, o sea... Tienes que usar, los que íbamos a colegio público, el delantal, el guardapolvo blanco. Sí. O sea, no podías usar una campera encima porque tenían que estar todos palomitas blancas. No, palomitas blancas, sí. Claro. Como decía Efraín. Claro. Stringer. Claro. Las palomitas. Las palomitas. Las palomitas, hostias. Hostia, hostia. Abuela, abuela, abuela, abuela. Abuela, abuela. Medio como que se fue perdiendo todo. En los actos de primaria, sí, también uno iba porque, bueno, había que ir, pero los chicos lo que más esperábamos era la salida porque nos daban el alfajor o el chocolate. Sí. Puede ser que en una época también, claro, daban churros y chocolate, sí, para tomar, ¿no? En los, claro, colegios, ahora no, ¿qué te van a dar? Y si vos, por ejemplo, a nosotros nos llevaban a la Serenísima a recorrer la planta. A recorrer, ah, y antes, a... sí. Ah, bueno, eso en las excursiones, no, pero claro. Eso es una excursión. Claro. Y al final de la visita había chocolate con churros que te daban. Claro. Ah, bueno. Y te daban una bolsa llena de... Sí, claro. No, pero yo digo que, a ver, yo digo que en los actos patrios, en la primaria, bueno, cuando terminaba el acto, cuando nos íbamos, estaban los maestros o los porteros repartiendo alfajores, bueno, eran alfajores más que especiales, claro, porque no era la factura que te daban con el desayuno a la mañana o el pan que te daban todos los días con el mate cocido. Eso no era un alfajor grosso. Claro. Pero eso eran los días de actos. Claro, sí. En primaria. Bueno, hoy se perdió eso. Hoy los chicos hacen el acto y listo, se van a su casa. Es verdad, totalmente cierto. Uh-huh. Sí. Claro. Bueno, lo bueno de todo esto es que van a salir los billetes de 20, como una vez ya hemos dicho. Oh. Se están haciendo, claro, en China y van a circular acá desde octubre. ¿En China? Sí. ¿Acá no hay para fabricar billetes? Sí, pero no quieren emitir. Porque de la emisión parte del tema de la inflación. No, lo que pasa es que Vudú ya no está. Claro. Entonces, por eso, no se pueden hacer los billetes. Claro. Así que, y lo que sí que hay muchos billetes para destruir, que son los que están medio gastaditos. Por ejemplo, de. Y, ¿qué valores? Y de 100. De 100 pesos hay un montón, sí. Y los billetes, toda esa porquería que hay de 10, de 20 pesos, que están arruinados. Y eso en cualquier momento tiene que desaparecer. Tiene que volar, sí, todo, sí, eso, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno. Ya hay evaluación. Sí, olvídate. Por eso los bancos acumulan pilas y pilas de billetes de 100 pesos y no saben qué hacer con ellos. Así que, bueno, todavía no están guardados en los bancos a la espera de qué va a pasar la definición que dé el Banco Central. Escuchá, bueno, esto. A ver. Las 10 marcas que por la crisis llegan a la mesa. ¿Qué significa? El hábito low cost. ¿Segundas marcas? Claro, segundas y a veces hasta terceras. Claro. ¿Sí? Ídolo, ¿eh? Por ejemplo, el puesto 10, la favorita. ¿Favorita? Sí. Harinas, sí, ahí, fideos. Ah, claro. Eso era una bicicleta en mi época. Claro, sí, totalmente. Sí, había varias. ¿Favorita? Yo tenía una Caloi. ¿Caloi? Claro, que era brasilera. ¿En su tinta? Claro. Y, yo tenía una Kino. Y después estaba teniendo, en serio, che, no. Sí, había mucho calor acá. ¿Viste? Yo, bueno, te dije. Había una Romina, también había otra marca de bicicleta. Sí. Para mujeres. Aurorita. Aurorita. Aurorita. Sí. Sí. ¿Viste? Bueno. Sí, me acuerdo. Puesto 9, Milkout. Milkout, sí, bueno, sí. Milkout de primera marca. Que no, no es seguro. Lo que iba a decir, Milkout. Claro. Ah, leche. Y leche hay Milkout. Sí, está bien, sí, marcas son, pero no son de primera. Primera no es Milkout. Bueno. Pero los chocolates de Milkout o Milkout son, claro, de primera. Y por eso a eso me refería yo. Después me acordé que estaba que hay lácteos también. Claro. ¿No son los de la vaca? ¿Lo de la vaca pintada? No. ¿La que está pintada de violeta? Esa no, esa sí. Son... No, pero igual esa me parece que pertenece a otra. Bueno, 8, bueno. La quesera. La quesera, sí. Que es simil queso. Sí, es una cosa. Ese loco, sí, es horrible. ¿Qué será? Yo prefiero no ponerle queso rallado que ponerle eso. No, pero zafa, según para qué. Para unos fideos, no zafa, pero no. Para un guiso es como que se camufla ahí. Sí. Total va todo para adentro, así que. Sí, bueno, el guiso se mezcla todo. Olvidate. Para los fideos a mí no me gusta. La 7, la suipachense. Sí. Va sumando eso. En el 6, Manaos. Vamos, Manaos. Vamos, Manaos. Vamos, Manaos. Sí, claro. Viene con Tevez también, ¿no? No, con Palermo era. Palermo. Flaco Traverso. ¿Y Tevez no estaba? No, Teve me parece que no. No, Teve no. La hacía la de el bálsamo para Bengué, las torceduras. ¿Era Bengué? Bengué, ¿no? Era sí. La de Teve. Sí. Un saludo a todas las marcas. Puesto 5. Después pasamos la factura. Punta del Agua. Bueno, pero Punta del Agua ya juega en primera, Sí, está jugando en primera por la necesidad de... No, es como poner un pibe de 16 años porque no tenés jugadores. No, pará. Por ejemplo, a ver, vamos según en qué tipo de producto. Sí, acá vamos a discutir, porque yo consumía Punta del Agua como primera marca y ahora bajé. Bueno, por ejemplo, ya a dónde apunta, Jorge. El queso fresco. Punta del Agua siempre jugó en primera. Claro. Fue uno de los más caros siempre. Bueno, ahora salió la manteca, salió el dulce de leche de Punta del Agua. Ya, como el cremón no hay. Bueno, ¿qué querés? Bueno. Claro, gordo, vos, boludo, vos tenés mucha plata, boludo. Vos sos yo hace. Ya me haciendo, boludo. Una residencial. Yo hace 3-4 años consumía el Punta del Agua y dije, no, a ver, vamos a cambiar. Y me pasé a la mujer, al que tiene el nombre de mujer. La mujer, a ver. Ah. Sí. ¿Cuál, flaco? De doña. La hija de doña Paula. Paulina. Claro. Claro. Pero ese es caro. Pero también. Para mí, Paulina es mejor que Punta del Agua. Pero es caro también. Bueno, eso sí, y encima, es mejor. Los productos son mejores. Sí. Yo también pasé del queso untable, que antes compraba el queso ese que es queso y crema. Bueno, ahora me pasé al queso untable de la Paulina. No. Bueno, bien. No se mantienen saborizados, está todo bueno. Sí. Hay carteles ahora en la calle. Salieron saborizados tanto. No sé por qué hacemos así retorno. Se escucha retorno, no sé si viene allá o. Doble retorno. Hay saborizados tanto de los enteros como de los descremados ahora. Bueno, yo lo descremado nunca. Es decir, no lo consumo. O sea, me parece medio. Pero lo entero sí. Sí. Che, saliendo, ¿no? De los productos alimenticios, también hay una marca deportiva. A ver. No voy a decir nada. Pero a ver si están en los últimos 4 que quedan, a ver. Está la. Ah, capaz que sí. Pero igual esto de alimento. Estamos hablando todo alimento. Claro. Alimento. No, pero bueno, estos son prendas. Yo conocía a una chica que era de la esquina del barrio, ¿cómo? Que se la pasaba comiendo tela. Comía tela, ¿sí? ¿Comía tela? ¿Cómo comía tela? Sí, dale. Bueno, prosiga. Hay una que le dicen la marca de las tres tiras, bueno, la otra. La de las cuatro. La que le sigue. ¿La de las cuatro tiras? No, la otra marca. ¿La torpe? Sí. ¿Qué pasa con eso? Y están largando tanto en jogging como remeras y zapatillas, buenos precios, ¿eh? Ah, mirá. Sí, muy buenos precios. La verdad es que me sorprendió esta semana. Es primera marca, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también ellos también tenían de segunda selección, ¿viste? Ah, sí, eso sí. Bueno, antes estaban ahí en Barracas. Claro, ahí sí, estaba ahí a Patricio a comprarla. Claro, ahí. Bueno, pero ahora están sobre la calle California. Ah. El outlet. Claro, California, entre Herrera y Vieites. Ahí en Barranquilla. Sí, no quería que se me escape, porque la verdad es que. Sí, buenos precios y buena marca. Sí, buena marca. Sí. Bueno, la número 4 es Tregar. ¿Cuál? Tregar. Tregar. Tregar, también. Yo, queso. Alguna vez he probado, obviamente, pero no. Tregar. Tregar. La verdad es que no. Marca. ¿Tregar o fregar? No, Tregar. No lo tengo. Tregar. Bueno, puesto 3, Molino Cañuelas. Ese conocido. Sí, que sea conocido no significa que sea primera marca. Eso es lo que yo quiero aclarar. Bueno, pero juega ahí. Se está codeando de media tabla para arriba. Platense. Bueno, algo así. Roberto, hablando de juego, te juega Deportivo Riestra, también está jugando en primera y Deportivo Riestra. Sí, bueno, ahí está. Si vas por ese lado, Jorge interpretó acá. Sí. Puesto 2, Marolio. Claro. Ah, Marolio, sí. ¡Oh, qué óleo! Y bueno. Marolio, vida. Marolio está en el comienzo del día. El comienzo del día. Mate, claro. Café, a su canalina. Son dos Radio Colonia. Excelente. Bueno, qué óleo. Y el puesto 1 son las marcas propias de supermercado. ¡Ay, qué horrible! Las propias. Las marcas propias. Sí, está bien. Perfecto. Así que bueno. Sí, que en algunos casos las marcas propias del supermercado son muy buenas. Sí. Y son más baratas. Uh-huh. Bueno, yo, por ejemplo, las marcas propias de supermercados conocidos, justamente que estábamos hablando de Marolio, yo suelo llevar materia prima ahí en la planta que tienen en Munro. Sí. Y Marolio fabrica cierto tipo de aderezos y todas esas cosas para con marcas de supermercados conocidos. Uh-huh. O sea que la hacen ya en fábricas conocidas, o sea, es como no me sale el nombre ahora. Sí, ya estaríamos notando. Bueno, pero vendría a ser deben tener algún Es como que Marolio le provee la materia prima a todas los supermercados para que hagan sus propios productos, algo así. No, debe ser el mismo producto de que se fabrica, por ejemplo, en este caso Marolio, le cambian la etiqueta y listo, el supermercado. Ah, bueno, tal. Sí, eso sí, bueno, a ver, eso siempre se hizo, o se sabe qué pasa. Sí. Qué sé yo, del yo te conozco. Sí. Los productos del lago a veces son más caros. Ah, sí. Oh, sí, claro. Sí, totalmente. Le cambia. Y bueno, pero eso siempre se hizo. ¿Quién lo produce eso, no? Porque como Jorge dice, yo te conozco y también otro supermercado que... El Croto. No. Yo te avisé, bueno, no me escuchaste. No sale el sol. Bueno, el día. Ah, sí, ¿qué pasa? Bueno, acá también vos vas a comprar. Día tiene, sí. Productos. Marcas propias de Día, sí, son ricas. Sí. Sí, tiene buenos productos, sí. Es cierto. Bueno, otro tema que hay que desmistificar. Sí. Que esto me lo ha contado mi padre, que lo vivió en carne viva. En carne propia lo vio. Queda mejor propia. Bueno, carne propia. Sí. Él trabajó en Molino Río de la Plata, en la parte que envasaban las hierbas. Sí. Y son todos los cartuchos diferentes, pero la hierba toda la misma. Toda la misma. Toda distinta cartucho, olvídate. ¿Qué vos decís? La premium, con palo, sin palo. Sí, la marca. Sí. Marca. Claro. Van todos del mismo bolsón, todo adentro. Y vos después buscabas, bueno, pero que quizás, más barata. Quizás era antes, porque vos ahora haces esa prueba y vos ves que la yerba no es lo mismo. No, pero según la compañía. Por ejemplo, este era el Molino Río de la Plata. Sí. Molino Río de la Plata tiene tres o cuatro marcas conocidas. Creo que Tarahui, Unión, no sé cuál más. Pero va todo lo mismo. ¿Es el establecimiento de las Tres Marías? Las Marías. Ah, Las Marías. Las Marías. Las Tres Marías son las Trillizas de Oro. Pregúntele a don Julio que está ahora. Él debe saber de las Trillizas, claro. ¿No, Julio? Sí. Bueno, che, porque ya estamos como que cerca, ¿no? Sí. Se viene un best-seller. Bueno, no es best-seller porque ya escribió un par de libros, pero esto va a estar el que quiera leer. Se viene el libro de Alberto Fernández, el expresidente, que va a contar sobre las peleas con Cristina Fernández de Kirchner. ¿En serio? ¿Sí? Contará todo lo que nunca contesté sobre su conflicto con ella. Se llamará el título Días de Conflicto. Vamos a ver, ¿eh? Así que, bueno, veremos. ¿Quién va a comprar eso? ¡Qué pesadilla, Dios mío! Por favor. ¿Qué, Dani? Digo, se mató buscándole el título. Ah, sí. Bueno. Así que está escribiendo sus memorias y, bueno, esto va a ser para fines de año y lo pedimos a Papá Noel. ¿Y algún fanático lo va a comprar? Sí, seguro, claro. Y si algún fanático lo ha comprado, sinceramente. Che, escuchá, esto... Sí. Relanzaron en alta definición todos los capítulos de una emblemática serie de terror de los años 80. Yo la estoy siguiendo. Sí. Pulpo Negro. Yo la estoy siguiendo. Sí, señor. Sí. Pero en YouTube. En YouTube, sí. Ah, me ha pasado el dato mi hermano. No, está buena, mirala. No, yo no lo vi, por eso ¿Saben que las escenas del cementerio las filmaban en el cementerio de Avellaneda? Sí, ¿no? Eso sabía. Ah, no sabía. Sí, está todo filmado aquí en el... En nuestro querido cementerio de Avellaneda. Sí, vos no trabajaste de extra ahí, ¿no? No, yo era muy chico en esa época. Claro. ¿Qué fue, 82 el Pulpo Negro? Ah, claro, el 85, 84, claro. 85. No, 82 creo que fue, No, bueno. No, desde el 85. ¿85? Sí. Y tenía 85, 12 años yo. Sí, yo también. Claro. Estaba tomando la teta todavía. Bueno, pero vos podías haber estado bastante, como que Win por ahí. Bastante boludón. En esa época éramos boludones, ¿cómo? No, yo los 14, yo tenía 14. Yo también, pero de otra manera. Excelente. ¿Cómo? ¿Cómo era? Tomar la teta de otra manera. ¿A los 14? Sí, sí, claro. Qué avanzado, es medio usted. Precoz. Bueno, pero yo pensé que el productor era Abel Santa Cruz, no es Abel Santa Cruz. No, era Narciso Ibáñez Menta. Él era el creador, productor, director, actor. Pues el otro día estaba mirando el reparto y digo. Claro. Pero viste, a veces por ahí me había quedado ese nombre y digo, bueno. No, no, eso impactaba. Te digo que en esos momentos. Sí, no, te dejaba. Qué después, después te daba miedo irte a dormir por la noche. Que te aparecía el pulponero ahí, el pulpito. Bueno, y esta es la última que se complica acá el tema, ¿eh? Detuvieron al creador de Fútbol Libre. ¿Viste cuál es Fútbol Libre? Ah, la página sí. Para ver. La página para ver de fútbol. Sin pagar. Sin pagar por sí. La compu, más exacto, que nada. Exacto. ¿Pudieron ver bien el partido anoche? Sí, sí. Sí. Mucha gente no pudo ver el partido anoche. Y no, los que no tienen plataforma, no. No. No, pero ya la TV pública sí lo pasó. Claro. Los partidos de Argentina sí. Bueno. Bueno, pero los que lo veían por plataforma en el exterior y demás. Ah, no claro, ver. Claro, por este claro. Tema. Robaba la señal directamente de los servidores de la empresa, ¿eh? La justicia ordenó dar de baja los sitios de Fútbol Libre. Cagamos, por eso te digo, cagamos. Hace unos 4 o 5 meses una empresa grande de programación que tiene los derechos bla, bla, bla, denunció que le estaban robando la señal y la estaban reproduciendo de forma gratuita, ¿eh? Así que, bueno, el muchacho tiene 23 años y es de Mendoza. Ah, mirá vos. Mirá vos, hasta las manos. Sí, así que, bueno, veremos ahora otra forma de poder ver el fútbol para todos y todas. Bueno, veremos. Por la dark fútbol. Sí. ¿Cuál? Dark fútbol, no sé cuál es esa. Y fútbol oscuro. Ah, después le paso una que se llama Insomnio. Sí. Bájesela al celular que ahí puede ver, ¿eh? ¿Que es triple X? No, es para ver fútbol. Ah, para bueno. Ver fútbol. Que tuvo varios nombres ya, cada vez en cuando la actualiza. ¿Recuerda que tenía otro nombre? Ah, sí, cierto. Bueno, sí, ahora sí. Es Insomnio. Ah, mira. Insomnio. Bueno, pues yo tengo ahí el aparatito ahí en mi casa que lo puedo. Tuc, tuc, tuc. Sí, eso también. Bueno, el otro día estaba mirando el partido de Argentina y. Cuando hizo el gol Argentina, llamó a mi cuñada diciendo que habían hecho el gol y. Escuche. ¿No? ¿Qué es esto? El pulpo negro. ¿Se acuerda de la cortina? Y adiós con todos la comida. Oh, adiós. Y adiós, fantasmas. Claro, en esa época hacía la propaganda. ¿Te acordás de Zapac? De Spar también. Por eso es adiós. Pues claro. Adiós, fantasma de la comida. Era la publicidad de, sí, de los purificadores. Tienes razón. Es el actor. Es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Viste? Claro que es verdad. Debe estar la publicidad de Spar ahí en YouTube, seguramente. Sí, sí. Y Zapac lo invitaba, ¿te acordás? Sí, lo invitaba Zapac. A él, a Menotti. Las mil y una de Zapac. Sí, una de Zapac. Pero bueno, sí, pero. Como para ir cerrando con Narciso Ibáñez Menta y para ir cerrando, ya nos vamos. Va, nos vamos. Sí, nos vamos. Empieza el programa, sí. lo que lamentablemente se perdió porque quemaron todo y destruyeron todo fue del hombre que volvió a la muerte. Esa estaba muy buena también. Eso sí. No está ahí. El hombre que volvió a la muerte, ¿no era Peretti? No. Porque estoy hablando de Narciso Ibáñez Menta. Claro, de origen. De los años 60, fin de los 60 o 70. Bueno, pero hubo una remake entonces. Sí. Bueno. Sí. Pero todo lo original lo hicieron bolsa. Ah, mirá vos. Mirá vos, ¿eh? Sí. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan. Señoras y señores, cuando pasan 30 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 160 de esta historieta que hemos dado en Llamarre. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. If it expires, pray hell from above, because

like to identify with full dollarization of our economy. Supuestamente había a Fabio hay que darle un diploma. Había estudiado en Estados Unidos, cabal. Sí, se nota que estudió. ¿Dónde estudió? En el Instituto Privado Huelgo estudió. Ah, bueno. Parece que el profesor de Richard Coleman. No. ¿Es caballo o a caballo? No, no, caballo. Porque a si caballo es, era el boxeador. Claro, porque claro. Estamos en la lona. No, no, no. Exacto. Ah, bueno. Exactamente. Vino chistoso. Te gustó esa. Excelente. No, no. Que sea rock. Previa del fin de semana. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @queseaRockRadio. Muy bien, aquí estamos nuevamente. 42 minutos pasan de la hora 21. Estamos aquí en FM Box, Radio Box 102.9. Directamente desde la ciudad de Quilmes y obviamente hacia todo el mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación desde el Play Store buscándola como Box FM 102.9. Y el WhatsApp de aquí de la emisora para dejar su mensaje correspondiente: 11 64 00 70 47. Don Coleman. Sí, los temas que escuchamos en el primer bloque. Covers. Así es. Rebel Yell de Adrenaline Mob, tema de Billy Idol. Sí, señor, un saludo a Luisito. A Luisito Oviedo, sí. Y después Born to Be Wild por el grupo The Cult, de recordado Stephen Wolf. Una versión de Stephen Wolf, exactamente. Sí. Muy buena versión, ¿eh? Sí, claro. Exacto. Bueno, muy bien. Antes de meternos en lo que viene, don sí. Coleman, aquí tenemos al amigo Hernández, que trajo regalos hoy. Ah, está regalón. Trajimos regalos, ¿no, flaco? Sí, hoy trajimos regalos. Va a haber un festival de rock en la ciudad de Avellaneda, más precisamente en Villa Domínico, en Pedernera 244. Mañana. Mañana, a partir de las 21 horas. Buenísimo. Se va a estar presentando Viejos Aciertos, Experience. ¿No? Y también, pará, ya te digo, porque están entrando los mensajes ahora. Ah, bueno, bueno, actualice. Burr. Burn. Sí, Burr. Burr. Uy, ya entré adentro de la Academia Hernández. Está chequeado esto, Dani. ¿Qué son? ¿Tres bandas? Son tres bandas. Bueno, ahí está. Tres bandas, una noche. Vamos, Viejos Aciertos. Festival de rock. Burn. Burr. Y la otra, Experience. Experience. Ahí está. Bueno, mañana. Y Viejos Aciertos. Y Viejos Aciertos, exacto. Mañana tenemos entrada para regalar a la gente. Quiera ir mañana viernes a disfrutar un buen show de rock. Bandas progresivas, no, perdón. Insurgentes. Sí. Bandas que surgen. Exacto. Insurgentes, exactamente. Un término nuevo. Muy bien. ¿Hay entradas para regalar, flaco? Sí, hay entradas para regalar. Esto va a ser en Pedernera 244, Villa Domínico. 21 horas mañana. 21 horas. Muy bien. La gente que quiera entrada. Sí. Simplemente nos tiene que dejar un mensaje en Instagram. Nos dejan nombre, apellido y los últimos 3 números de documento. Sí. Diciendo quiero una entrada y bueno, nosotros los anotamos y mañana pueden y retirar la entrada en la puerta y entrar totalmente gratis. Sí, que sea Rock, que sea Instagram. Que sea, no dije el Instagram, ¿no? No. Bueno, el Instagram es arroba que sea Rock Radio, ¿eh? Repetimos, sí. Arroba que sea Rock Radio, nos dejan nombre, apellido, últimos tres números de documentos y ya le guardamos una entrada. Ahí está contestando Tano de Viejos Aciertos. Sí. Dice Che Rock. Che Rock. Che Rock, otra banda. Sí. Sí. Bueno. Una banda más. Muy bien. Son perfecto. Cuatro bandas. Linda noche de viernes. Entonces, no, perdón, para, tres bandas. Para ir a ver un buen festival de música, de bandas que están surgiendo, bandas nuevas. Así que. Sí. Y interesantes. Sí. ¿Eh? También si me dejan uno más. Sí, dele, tranquilo, sí, nomás. Che, le quiero mandar un saludo grande a Seba. Ya ayer lo hice a través de Encrucijada. Hoy sí. También lo quiero hacer a través de Que Sea Rock. Por este festival que hicieron, solidario, la gente en condición de calle. Lo ¿no? habías anunciado la vez pasada, sí. Así que, bueno, la verdad que fue un festival muy importante. Recaudaron mucha ropa, muchos alimentos no perecederos. Buenísimo, buenísimo. Y que le hizo tanto bien a toda la gente que está en situación de calle, ¿no? Estos días yo pensaba, con sí. el frío que hace la gente que duerme terrible, en la calle, terrible. Es una cosa de loco, ¿eh? Uno se queja y está adentro, calentito, dentro de todo, pero la gente esta que está en la calle, hay que pasarla, ¿eh? Hay que pasarla. Sí, hay que pasarla. Totalmente. Tenemos un mensaje, don Colman, antes de meternos en la columna. Sí, de lo que viene. El amigo dice, a ver, ¿quién es? Oscar de Barba Tosca. De La Tosquera. De La Tosquera. Oscar dice, buenas noches, bajista de La Tosquera Hard Rock, amigo. Saludos a todos. Y uno en especial a mi gran amigo Daniel Hernández, un gran amigo de la vida, siempre junto al camino del rock. Gracias. Abrazo grande, Oscarcito. Gracias, Oscar, por mandar tu mensaje. Ahora sí, operador, cuando quiera, lo que viene es lo que viene. Vamos. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Buenas noches al señor deportivo, el periodista deportivo, don Carlos Alberto Colman. ¿Cómo sí, andas, querido? Buenas noches. Bien, ¿vos qué tal? Bien. ¿Acá andamos? ¿Con frío? No, está un calor acá adentro. Sí, o sea, hace mucho calor acá. Sí, ¿no se puede bajar un poco esto? Ya lo vamos a apagar en instantes. Sí, ya estamos en eso. Cuando sale, bueno. Después se me congelan los pies. Pero como allá, la gata Flora. No es este. Del este otro está lado. Apagado, claro, que está allá. Listo. Bueno, escúchame, antes de empezar con la deportiva, que esto tiene medio que ver, asaltaron a la abuela viral del mundial. ¿Te sí. acordás de abuela? La. Bueno, así que bueno, le robaron su casa a Liniers, la estafaron con el famoso cuento del tío. ¿Qué le dijeron? Abuela, vamos a cantar. Claro, yo, y bueno. No, sea con un paquete de dólares que era para el sobrino, bueno, le creyó. Y bueno, y así fue que los asaltantes, los cacos y los caquitos están a la orden del día. Se llevaban el dinero que Cristina había agarrado para una operación de la vista y algunas joyas. Vamos a ver. Así que bueno, nadie está exento de estas cosas. Ramón Díaz, el nuevo director técnico del Corinthians, firmará contrato hasta diciembre del 25. Corinthians. Bien, sí. Ramón, la está llevando con pala también. Sí, bueno, pero tuvo una buena experiencia en el. ¿Dónde estaba? El Vasco Zapán, de Gama. El Vasco de Gama. Y bueno, y ahora va por una nueva revancha. Bueno. Copa América y Eurocopa, bueno, ya están los finalistas. Sí, señor. De los cuales estuve bastante cerca. Espere un segundo que ya vamos con eso. Bueno, querido, entonces no pongo nada. Ahora, ¿viste que estaba el famoso antes Soplanuca? Sí, ¿cómo el Soplanuca? Sí, estaba el Soplanuca, ahora está el Secanucas. ¿No lo viste? ¿Cómo la, es eso? La filmación viral que hubo del Chiqui Tapia que estaban secando la nuca. Ah, sí, lo vi, que parecía un jeque. Claro, sí. La explicación oficial dice que tenía fiebre, que estaba fiebrado. Que puede ser, porque, viste, mucho calor, mucha humedad. Sí. Y estaban con el saco, viste, con la con la tragedia encima. Y el que estaba ahí oficiándole de secanucas era Luciano Nakis, el hijo de Noray Nakis, de ahora está como presidente de Deportivo Armenio. Armenio. Y quiere ser presidente de Independiente. ¿De Independiente? Sí. Mire usted. Así que bueno, el famoso secanucas este. El secanuca. Sí. Yo conocía otro que era el sopla nuca. Claro, y yo qué dije cuando empecé la... No me escuchan a mí. Escúcheme, antes sí. que empecemos y que digan los finalistas y todo. Sí. Esto pasaba la semana pasada aquí en Que Sea Rock. Escuche, Gracias, damos la bienvenida y la buena noche al señor periodista deportivo, don Carlos Colman, en una noche especial hoy. Ahora, en instante, dentro de 15 minutos aproximadamente, que estamos viendo el calentamiento precompetitivo. Exactamente. Que le están pegando al esférico. Excelente. Así que bueno, empieza el sueño del bicampeonato de la Copa América, sí. En este caso frente a Ecuador, un rival de respeto y duro. Sí, obviamente, hay que respetar a todos los rivales, sí. Colman, pero si vamos a los papeles. Veremos, sí. Después los hablamos. ¿Se anima a decir los semifinalistas? Argentina, Venezuela. Sí. Y Uruguay, Colombia. Bueno, perfecto. Lo anotamos, queda grabado, Citri, por favor. Y ya lo ha dicho el pibe Valderrama, final Argentina, Colombia. Yo también, de los ojos. ¿Sí? Para equivocarme, obviamente. Sí, obviamente. Pero bueno, total, yo no juego. No. Un aplauso, don Colman. ¿Tenés la Eurocopa ahí o lo digo yo? No, dígalo. Inglaterra. Bueno, ahora sí. Y la Eurocopa también. No, dijo. Lo venía ahora. A ver, ¿lo corté? Disculpe, sí. No, sí, te está disculpado. Vuelta, a ver. ¿La Eurocopa ahí o lo digo yo? No, dígalo. Inglaterra-Suiza. Sí. También ahí, lindo partido. Acá yo me inclinaría. España-Francia. Sí. Y Países Bajos-Inglaterra. Impresionante. Acertó, ¿eh? Sí. 3-4 de ambas dos. Sí, es pero verdad. Bueno, y ahora me la juego. A ver. Y Argentina-España. Argentina sale Argentina campeón de la Copa América y... España. Aunque, sí. Aunque estaría bueno para el morbo. Con para Inglaterra. Todo lo que sucedió, obviamente, claro. Con Inglaterra. Sí, obviamente. Pero bueno, Argentina es más equipo, viene en racha ganadora. Sí, está bien. Por más que bien. Colombia esté andando bien, pero bueno, Argentina es Argentina. Sí, obvio. Y con la camiseta frente a Colombia le va a hacer, hacer un, el peso. Tiene un plus Argentina. Y España e Inglaterra, España es más equipo. Inglaterra tiene muchas similitudes, sí. Individualidades. Pero como equipo, si bien llegó a la final, también llegó a la final pasada. Y le perdió. También. Por penales, ¿no? Es cierto, sí, es verdad. Pero bueno, así que yo me inclino por que después se juegue la finalísima Argentina-España. Bueno, veremos. Así que, bueno, gracias por los saludos y felicitaciones. No, de nada. Y usted si hubiese merece. Acertado así como acerté acá con alguna decisión en mi vida, estaría mucho mejor. Pero bueno. ¿Qué tipo de decisión? ¿Quiere contar alguna? Ah, después te cuento. Bueno, listo. Bueno, mientras tanto, se mueve el run de pases acá en el fútbol argentino. Sí. Brian Aguirre, nuevo jugador de Boca. Hasta ahora el ex jugador de Newell's, hasta ahora de Boca, tiene ya 4 refuerzos. ¿Sí? Y salió campeona de las Gladiadoras, por 5º título, que son las chicas de fútbol femenino. Sí, ¿por qué trajo tanto refuerzo Boca? Y porque se ve que no andaban. No, nah. Pero hay muchos jugadores en las selecciones. Sí, bueno, eso también. Claro, pues no los va a tener para. Bueno, pero para después, Sudamérica. Y después cuando vuelvan. Y bueno, y Boca va a tener como más de 50 jugadores. Bueno, igual hay 2 o 3 que ya parece que están vendidos. Sí, hay algunos que les quedan también poco. Sí. Poco rodaje. Bueno, veremos. Boca. Por el lado de River jugó un amistoso esta semana. Sí. Poco juego, una gran preocupación. Porque no. No vieron un gran desempeño. No, para nada. Frente a un rival que era todo accesible, o sea, no era tan. Se lesionó Santana, debutaron el arquero Ledesma y Gattoni, el ex San Lorenzo, y hubo silbidos para De Michelis. Otra vez, la gente no quiere saber nada con De Michelis. Sí. Pero se aseguraron la permanencia del chileno Pablo Díaz. Sí. Pablo Díaz, perdón. Renovó contrato. Hasta fines del 2027. Y hoy se hizo la revisión médica a Adam Vareiro, ya. Sí, eso iba a decir justo de estos fresquitos. Mañana ya empieza a entrenar. Se llegó a un acuerdo y sí. ¿Vos tenés algo por ahí? Sí, por supuesto. Tengo, obviamente, luego de que finalice la Copa América y finalice también la Eurocopa, vuelve la Liga Profesional de Fútbol aquí de la Argentina, que va a arrancar el jueves 18 de julio con tres partidos. O sea, Argentino Junior frente a Tigre, Independiente Rivadavia Mendoza frente a Gimnasia y Lima La Plata y Instituto Independiente. Luego sigue la fecha, el viernes 19, Barraca Central frente a Newell's, Belgrano de Córdoba frente a Riestra y Rosario Central frente a Sarmiento de Junín. Continúa la fecha el sábado 20, San Lorenzo frente a Huracán, con un clásico arranca esto, ¿eh? Bárbaro, ¿eh? Bien. Racing frente a Godoy Cruz y Banfield Atlético Tucumán. El domingo 21 de julio, River frente a Lanús, Central Córdoba Platense, Estudiantes de La Plata frente a Unión, Defensa y Justicia Boca y Vélez Talleres. Y bueno, ahí cierra la primera fecha de la Liga Profesional, que, como dije, arranca el jueves 18 de julio. Bueno, el Coco Basile está internado. Está jodido el Coco, ¿no? Sí, está 80 jodido. Años, está en una clínica de rehabilitación neurológica por un deterioro cognitivo, fuerza, recordemos fuerza que para el Coco, ¿eh? Sí, sí, qué pero boludo, viste, mamita, cuando viene por Coco. Parte neurológica, bastante... Y está complicado. Grande ya, ¿no? Sí, y aparte, sí. Bueno, aparte el estilo de vida que llevó Coco Basile, ¿no? Sí, sí. Se parecía... ¿A cuál? No, yo nada que ver. Yo estaría muerto. Sí, no, yo también. Pero bueno. Él le daba el whisky lean. Sí, entre otras cosas. Y a los gatos. Sí. Tenemos la planadora Fernando Martínez, que se consagró una victoria épica en Japón, como las hazañas que ha hecho Pascualito Pérez, Horacio Acaballo y el intocable Nicolino Loches, sí, que ha ganado en Japón. Olvídate. Este es el nuevo rey de los super moscas de la Federación Internacional y de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿eh? Así que bueno, volvemos a tener un campeón de este en box, que hacía rato que no teníamos. Y este hay un tema con los dos jugadores franceses que están detenidos por abuso sexual. Ocasionado a una chica que los conoció en un boliche en Mendoza. Recordemos que este fin de semana, sí, la selección de Francia estuvo jugando contra los Pumas en Mendoza y bueno, después fueron capturados en Buenos Aires y ha causado también estupor en Francia porque son dos jugadores, claro, conocidos y los importantes, ¿sí? No. Así que bueno, veremos cómo seguirá esto, pero bueno, hay grandes indicios de que pueden acabar o preso o algo, pero que bárbaro, lo que, ¿no?, ocurrió pasó en serio. Sí, sí, seguro. Muy bien. ¿No tiene más nada, don Colman? No, hicimos rápido. Bueno, yo tenía acá para contarle la Copa Libertadores, que es el torneo más importante de América, obviamente a nivel clubes, sí, y que se va a reanudar. Yo le digo, también obviamente luego de la Copa América. Va a arrancar el martes 13 de agosto, 21:30, San Lorenzo va a enfrentar a Atlético Mineiro. La vuelta va a ser el martes 20 de agosto en Brasil. También el martes 13 tenemos Gremio frente a Fluminense. Luego miércoles 14, Talleres de Córdoba frente a River. La vuelta va a ser el 21, River frente a Talleres en el Monumental. También tenemos martes 13, Colo-Colo Junior. Jueves 15, Nacional, Sao Paulo. El miércoles 14, Botafogo, Palmeiras. También miércoles 14, Peñarol, The Strongest. Y el jueves 15, Flamengo frente a Bolívar. Así los octavos de final de la Copa Libertadores, don Colmo. Bueno, querido. Bueno, ¿no hay más nada? No, querido, estamos, bueno, sí, estamos. Cuando quiero, operador. Bien, a horario. Un aplauso muy fuerte para el señor Mono. Aplauso. Este es el. Esto es para recomendar, ¿eh? Bueno, recomiende. Del ciclo Secciones Fa de Mex Usti Berea. Ajá. Junto al Mono de Capanga. Sí. Búsquenlo como Secciones Fa. Y el hay vecino. Excelentes versiones. El Mono de Capanga haciendo un tema de Manu Chao. Chao. Con Mex y varios músicos. Clandestino. Vamos, aquí en Que Sea Rock. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande. ¿Sí? Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Quilme y Capital. Soy una raya en el mar, un fantasma en la ciudad. vivo, que sea rock. ¡Qué pesadito! Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. Buscando el amo bueno.

rock, rock, rock, rock. Sí, damos el manejo. El disco se grabó en el Mune Hall de Texas. Ah, buen lugar ese. Junto con el documental nominado al Grammy, ZZ Top, y el director, perdón, de la película. Eso por cargarme, ¿viste? Claro. Vos me cargás y después todo te vuelve. El director de la película buscó un medio para transmitir visualmente cómo la banda hacía álbumes en sus inicios con los tres miembros en la misma sala al mismo tiempo. ¿Tres miembros? Sí, una cosa loca. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Aprendemos más en una canción de tres minutos que lo que aprendemos en la escuela. Que sea rock, generando enseñanza. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente, 12 minutos pasan de la hora 22. Estamos compartiendo el capítulo 160 de Que Sea Rock aquí a través de Radio Box 102.9 MHz. Y también nos pueden escuchar en todo el mundo, obviamente, a través de su página web www.fmradiobox.com. Se pueden bajar la aplicación directamente desde el Play Store como Box FM 102.9. Y el teléfono exclusivo, el WhatsApp, 11-6400-7047. Don Colman, ¿qué habíamos escuchado anteriormente en la música? Sí, como dijiste, las sesiones FA, Clandestino, versión por Mex Us, Tibería y Mono de Capanga. Muy bueno, ¿eh? Así es, y después Divididos, Vivo Acá, El Burrito. Desde el disco Vivo Acá, exacto. Claro. Ese disco acústico que habían hecho en el Drum Rex. Amplug. Claro. Desenchufado. Muy bien. Vamos. ¿Tiene algo Dani ahí para contar? Antes de presentar al columnista. Por ahora no, pero están pidiendo el link de la radio. O sea, el. La página. La página. www.fmradiobox.com. www.fmradiobox.com. Ahí está, creo, el machete. ¿Lo sí. tiene ahí o no ahí a mano? Ah, acá está. No lo encontraba. Por favor, señor operador, cuando quiere, presente lo que viene, aquí en Que Sea Rec. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Buenas noches, señor Juan Carlos Cardoso. ¿Se sacó la escarcha de encima? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, querido? Sí, un frío terrible. ¿Escucha bien? Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes? Perfecto, pero hoy mejor excelente, que nunca. 5/5. Espectacular. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está el tema ahí por su barrio? Medio complicado, ¿no? Con el tema de la helada, la escarcha. Sí, frío, creo que ya está haciendo -1, -2, vamos, una locura. Madera, qué cosa. Para de la noche loco, hizo -4, -6. ¿A la noche? Sí. ¡Oh, qué locura! ¿Y tiene alguna oveja para abrazar por ahí? ¿Algo peludito para abrazar? Una oveja ¿tiene? Dolly. ¿La oveja Dolly? Claro. Hay una ovejita Dolly. Ah, bueno. Bien, ahí. Entró en calor entonces. La oveja Dolly, recordemos sí. que se le decía Dolly por la actriz y cantante Dolly Parton, que tenía un buen par de boobies. ¿De qué? Boobies. ¿Por eso le decían Dolly? Claro. Ah, mirá, no sabía. Acá, que sea rock, informa. De todo se aprende acá, Sí, olvídate, sí, acá. Acá siempre tengo una información fehaciente, nunca volvíamos. Qué bárbaro. Bueno. ¿Cómo combatió el frío más allá de Dolly? ¿Algún traguito, algo poderoso? Un poco de estufa, dos o tres capas de ropa. el estilo cebolla. Claro. Por etapas. Sí, exactamente. Qué bárbaro. Sí. Qué frío, La verdad que sí. Y encima le habían sacado la luz. ¿Qué pasó? ¿Algún problema del barrio? Sí, estaba tranquilo ahí leyendo un libro y de repente se hizo todo oscuridad y dije, me asusté, dije, ¿qué pasó acá? Y mucho. Y se fueron por más de dos horas, se fue la luz del barrio. Mucho consumo de. Y bueno, por suerte volvió hace un ratito. Claro, muchos split, aire caliente. Claro. Sí. Y también se habrá congelado algunos que otros watts por ahí. Uh-huh. Sí. Claro. Sí, ahí como está diciendo Carlito, parece que hay mucha calefacción de forma eléctrica, ¿no? Y así que. Y bueno, los aire acondicionados. Parece que afecta el suministro eléctrico. Claro. Los aire acondicionados que tienen el frío calor, obviamente, la gente. Bueno, en mi departamento, claro. En mi edificio también, pero no se cortó la fase del departamento. Hacia la luz, hijo mío. O sea, no había ascensor. Y no andaba internet, pero yo por lo menos tenía luz. Bueno, bien. Claro, bueno, mi madre estuvo dos días sin luz. El domingo, creo, hasta el martes, antes, dos horas antes del partido. Mirá vos, bueno, justo. Bastante tiempo. Sí, no sé qué pasa, la verdad que. Nada, yo tuve un par de horas, tampoco tuve mucho. Bueno, sí, pero no sé. La verdad que esta gente no se entiende. Sí, sí. Si es verano porque hace calor. Generalmente en invierno nunca se cortaba, que siempre era un problema de verano, del consumo, del calor. Claro, en verano, en invierno empezaba a flaquear el gas, ¿no? Que salía la llama media sin fuerza, media colorada. Sí. No, exactamente, no. Sí. Pero bueno, yo qué sé. Todos los días una nueva. Así es. Sí, bueno. La verdad que sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, don Juanca, vamos a meternos de lleno, ¿le parece? En la columna del día de hoy. Sí. Estoy emocionado por los temas y por... El artista, porque me gusta mucho. Sí, bueno, hoy 11 de julio tenemos el nacimiento de un gran músico, ¿no? Del rock internacional. Sí. Incomparable Richie Sambora. Guitarrista de Bon Jovi, ¿no? Así es. Exactamente, la gran banda estadounidense. El que interpretaba en Viviendo una Plegaria ese. Tenía un coso. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Qué tenía? Un coso. ¿Qué tipo de coso? Ah, lo va a explicar Juanca seguramente. Ah, ¿no sabe usted? No. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, como decíamos, ¿no? Reconocido mundialmente por su forma de tocar, ¿no? Mezclando un poco de rock, blues, country y soul en un mismo estilo. En su momento la revista Total Guitar lo colocó en el puesto número 28 en su ranking de los 100 mejores guitarristas de la historia. O sea, Lobo, ¿en qué año fue bastante... eso? ¿En qué año fue? ¿Se sabe eso? Esto más o menos alrededor de los finales de la década del 90, principios del 2000. Claro. La época de mayor esplendor, quizás. De Bon Jovi, claro. Bueno, bien. Claro. Bien. Bueno, por ejemplo, recién mencionamos que su solo de Buscado Vivo o Muerto está considerado entre los 100 mejores solos de la. ¿Cómo se llama? Los 100 mejores solos de guitarra de la historia. O sea, ¿no? Es un temazo. Muy bueno, la verdad que. Es algo, creo que lo que más se recuerda de ese tema es el solo de guitarra. Claro, exacto. Excelente tema. Sí. Bueno, después fue incluido en el Salón de la Fama de los compositores del Reino Unido y también en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Bon Jovi, ¿no? Y a John Bon Jovi, ¿no? El líder de la banda. Claro, exacto, exactamente. Bueno, comenzó a dedicarse a la música profesionalmente de los 19 años y con 24 años se unió a la banda Bon Jovi. Dice que se convirtió en el miembro más importante de la banda junto a su líder John Bon Jovi, participando activamente en la composición de todos los álbumes del grupo desde 1983 hasta el 2013. Uh-huh. ¿No? Siempre se destaca que tenían una muy buena química entre ellos, ¿no? Entre cantante y guitarrista, sobre todo cuando hacían los acústicos que realizaban a dúo. Un dato interesante es que realizaron uno para MTV. Sí. En el año 1989, donde interpretaron estos dos temas, Buscado Vivo Muerto y Viviendo por una Plegaria, ¿no? Y que a partir de ahí se da lugar a los famosos MTV Unplugged, ¿no? Que claro, han pasado tanto para la para el rock internacional como el rock latinoamericano, ¿no? Que se han dado muchos ¿cómo se llama? Muchos episodios. Sí. Yo por ejemplo creo que hay uno que es muy conocido que de lo, de Nirvana hacia mediados de la década del 90. Y demás que han tenido bastante trascendencia, ¿no? Eso cuando MTV, digamos, era como la señal de música más importante de Estados Unidos y creo que del mundo, por lo menos occidental. Claro. Seguro. Fue una época buenísima esa de MTV con el tema de lo. No, no sé quién habrá sido, ¿no? La producción y la idea de hacer los Unplugged. Sí. Pasaron sí, grandes bandas por ahí. Sí, tanto nacional como internacional, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, bandas de Latinoamérica también, como sí, Molotov. Sí, sí. No recuerdo cuál otra, pero hubo un par de bandas latinoamericanas. A mí el que siempre me gustó fue Café Tacuba, creo que también. Sí, a mí me gustó el de Aley. Café Tacuba, sí, sí, Aley, sí, eso, mediados de los 2000. Claro, sí, sí, exacto, sí, sí, exacto. Así que, bueno. También, bueno, hay que destacar que había saltado a la fama con la publicación del álbum Slippery When Wet. Por lo que tengo escrito, no sé si lo pronuncié bien. ¿Cómo, del año 1986. ¿Cómo es, repeat. No busqué la traducción. La verdad, dice, literalmente dice Slippery When Wet. Sí, Slippery When Wet. La pronunciación, no sé si estará bien o no, la verdad que no lo busqué. Vayan a estudiar. Resbaladizo donde mojado sería la traducción. Ahí va. Es muy difícil, ¿no? Bueno, dice que en ese, ¿no? En ese álbum, Zamora destaca por sus riffs y sus solos de guitarra. Y bueno, habían tenido un gran éxito comercial a lo sí, largo de la década de los 80 y 90, ¿no? Como decíamos. Claro, sí, grandes hits sacaban de ese disco. Sí. Bueno, en el año 91, Zamora lanzó su primer álbum en solitario, llamado, titulado Extraño en la Ciudad, Stranger in This Town, Town. Y bueno, dice que en uno de esos temas, llamado Mr. Bluesman, dice que el solo de ese tema fue interpretado por Eric Clapton, ¿no? Donde, digamos, Richie cumplió un sueño, ¿no? Que era uno de sí, los anhelos que tenía en el mundo del rock. Bueno, dice que la banda, digamos, se vuelve a reintegrar para el año 92. Y bueno, editan dos discos más. Y en el año 98, la banda nuevamente sufre un parón. Y ahí Zamora aprovecha y saca su segundo disco en solitario. Sí. Bueno, después tenemos que hacia el año 2000, bueno, se produce el regreso de Bon Jovi. Con el exitoso sencillo It's My Life, ¿no? Exactamente. Bueno, que había puesto a poner de moda la formación, ¿no? En esa época sacaron ese y Misunderstood, que fueron dos videos sí, que estaban muy buenos. Sí. Misunderstood es un gran tema y el video está bárbaro, que si vos lo contás no te lo sí, van a creer, ¿no? ¿Cómo es el video? ¿Puedes contarlo? Sí, que al chabón le pasa de todo, que hay terremoto, qué sé yo, y de repente le aparece una vecina que se cae del piso de arriba y aparece en la cama. Ah, bueno. ¿A usted le ha pasado alguna vez o no? Jamás. Ah, no. Yo pensé que sí, que me había contado que una vez se le cayó una vecina de arriba. No, yo conocía un vecino de donde vivía a otro lado. Sí. Que le pasó similar, ¿no? ¿A un vecino? ¿Cómo era? A ver, cuente. Sí, sí, bueno, fue similar al video. Hay que ver el video para interpretarlo. Bueno, después lo voy a buscar. Claro. ¿Sí? Dale. Listo. Disculpe, Juanca, Y bueno, y el video musical de Esta es mi vida también es buena, esa parte de cuando van corriendo, que aparece el camión, que caen de lejos sí, y demás. Es un gran tema y bueno, está muy bueno el video, sí, como en tiempo real parecería. Está bueno, sí, está bueno sí, cuando sí, termina sí, en el sí, túnel, no, está bueno. Está esa bueno, la fue la época sí, sí, dorada de Bon Jovi. La ¿no? segunda parte. Claro, sí, claro, sí. Sí, sí, sí, como el segundo renacer de la banda, la verdad claro, que fue muy bueno. Sí, terrible, terrible. Bueno, dice que a partir del año 2007, con el cambio musical de la banda, la participación de Richie en Bon Jovi fue decayendo cada vez más. Sí. Sus solos de guitarra se vieron recortados y su trabajo de compositor pasó a un segundo plano. Mirá vos. Bueno, esta situación se fue acrecentando y en el año 2013 Richie decidió abandonar la banda. Sí. En un principio era la forma temporal, pero bueno, después dice que tras un periodo de reflexión decidió romper definitivamente con Bon Jovi. Mirá vos. Bueno, la banda continuó, bueno, pero él ya estaba afuera. Sí, ya estaba afuera. En el año 2014 dice que inició una relación sentimental y profesional con la guitarrista Orianti Panagaris, con la que formó el dueto RCO y publicó el álbum Radio Free American en 2018, pero pocos meses después se separaron. Mirá vos. Después dice que en declaraciones a la emisora británica Absolute Radio en febrero de 2023, Zamora afirmó que estaba en negociaciones para regresar nuevamente a la banda. Y después también aseguró que volvería con su antiguo grupo si John Bon Jovi recuperaba la voz, aunque reconoció que era difícil que el vocalista pudiera lograrlo. Yo no, la verdad que desconocía que había estado, o sea, que se había operado la voz y que tenía una afección grave, que por lo que leí, no entendí mal, le pusieron como un implante en la zona de la garganta, pero que eso hace que no pueda recuperar todo su caudal de voz, por eso que viene siendo postergado por ¿cómo se llama? Por tanto tiempo el regreso de la banda. Claro, qué bárbaro. O sea, digamos por lo que leí, es como que no puede llegar a las notas que llevaba antes, a los tonos que llevaba antes, y bueno, como que y no, obviamente. Él, digamos, lo que contaba John Bon Jovi es que si no es un regreso pleno como el de antes, como para eso no vuelve, digamos. Claro, está medio limitado. Claro. Bueno, pero ha vuelto, ¿no? Sí. Ha vuelto. ¿A dónde vuelto? Y así que bueno, después a la casa volvió. No, volvió está internado, volvió a la cantar, casa. ¿Cómo que no? Ha sacado un disco hace poquito. Sí, sí. Sí, por eso. Disculpe, sí. Juanca. No. Y bueno, después dice que finalmente en el documental Gracias, Buenas Noches, de Bon Jovi, la historia de Bon Jovi, dice que se aborda los 40 años de la historia de la banda. Y bueno, que en uno de los episodios incluye la relación entre John Bon Jovi y Richie Zambora, donde hablan de los éxitos y los desafíos enfrentados. Y bueno, también se resaltan los momentos difíciles, la amistad y el respeto mutuo que prevaleció entre ellos. Y bueno, y en una parte Zambora cuenta que sobre su decisión de dejar la banda, dice textualmente: obviamente no fue una decisión popular, pero casi no había otra opción. La familia tenía que ser lo primero y eso es lo que pasó. También habló sobre superar su adicción y la necesidad de hacer una pausa después de años de giras intensivas. ¿Adicción a qué tenía? Ahí por lo que dice era como fofa. Algunos estupefacientes, pero no, sí, no puntualiza. De todo un poco. Viste que hay otro, hemos hablado el año pasado de por ejemplo, el cantante de Audioslave y demás, que como que estaba más pormenorizado a qué era, a qué cada cosa. Pero acá era como algo general, digamos, no especificaba mucho. Ah, no, está bien, no, porque hay distintas adicciones. Algunas son sanas, claro, porque sí, está es adicto al sexo y eso no estimula y sienta bien. Excelente. Claro. Está bueno. Ah, no. Es barata. Sí, sí, no, obviamente, ¿por qué no? Te tiene que responder la máquina. Sí, obvio, obvio. Si no. ¿Para vos sos papelones? Y sí, tiene, olvídate. Sí, Juanca, disculpe. Bien, bien. Bueno, y ya pasando a la parte histórica. A ver. ¿Qué pasaba en el mundo? Bueno, durante el año 1959, ¿no? Año de nacimiento de Richie, hay varios hechos destacados, como la Revolución Cubana. Pero como hace algunas columnas atrás ya hablamos de eso. Claro. Hoy vamos a hablar sobre la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Qué bueno. Durante eso. El año 1959 tuvo un hecho destacado. A ver. El 15 de septiembre de ese año, el secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, llegó a Washington en una histórica visita a Estados Unidos. Dice que durante su viaje a la Casa Blanca, Khrushchev le entregó a Dwight Eisenhower, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, un objeto esférico con una insignia soviética grabada. La esfera era una copia de la que viajó a bordo de la sonda Luna 2, que justo un día antes se había convertido en la primera nave en llegar a la superficie de la Luna. Mirá. Durante esos años los soviéticos le habían sacado bastante ventaja a Estados Unidos sobre lo que era el viaje a la Luna, hasta que 10 años más adelante la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocida como NASA, lograra llegar a destino con su misión Apolo 11 en 1969 y poner a los primeros humanos en la Luna. Exacto. ¿No? Que esto fue el 20 de julio de 1969. Dicen que fue todo un montaje eso, ¿no? Fue un montaje. Y hay muchas teorías conspirativas que hablan de que dice que fue un montaje y que algunos, digamos, continuando la teoría, ¿cómo se llama? Conspirativa, dice que se llevó, Estados Unidos llegó muchos años después. Digamos, y lo que hizo en ese momento era como cortar con la hegemonía en esta carrera espacial de la Unión Soviética, que desde que comenzó la Guerra Fría les venía pasando el trapo claro, mal, o sea, habían lanzado el primer cohete, habían lanzado el primer ser vivo, la perrita Laika, habían hecho digamos la primera órbita sobre la Luna, después la primera nave en la Luna, la primera caminata alrededor, pero bueno, supuestamente Estados Unidos pasa al frente con este viaje depositando los primeros humanos en la superficie de la Luna. Exactamente, exactamente. Bueno, esto sí fue truchado, ¿no? Igualmente rescató algo positivo, que de ahí en más se intituló el Día del Amigo. Claro, exactamente, verdad, que fue la propuesta de un argentino, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? De aprovechar esa ocasión para implantar el Día del Amigo, tal cual. Claro, exacto. Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias, querido. Bueno, sí, decían que más que nada las primeras imágenes esas que habían dado a conocer, que bueno, se descubrió, se notaban, dice, porque la bandera flameaba y no y estaba muy firme y no había claro, oxígeno. Claro. Supuestamente no tendría que flamear, ¿no? Pero bueno. Sí. Esa es una. Capaz que había vientos. Vientos huracanados. ¿Qué va a sí, o sea, la teoría comparativa, la de que fue, como se llama, fue producido todo en un set de filmación. Claro, no sé, claro. Si en Hollywood o en otro lugar ahí de Estados Unidos. Y exacto. Que después, sí, un par de años después, no se sabe bien cuándo, sí pudo llegar al espacio, digamos, la NASA. Pero que no sería en esta fecha que es mundialmente conocida, ¿no? Exacto, totalmente. Exacto, exactamente. Después también eso, digamos, es reforzado porque después de tanto tiempo ya no se envía tantos cohetes al espacio como antes y ese tipo de cuestiones. O sea. Claro. Otro tipo de cohetes. Sí, bueno. Otro tipo de cohetes mandan. Sí, acá varios mandan, desde aquí de la ciudad de Quilmes. Se recuerdan fechas de concierto. Sí, se está escuchando de fondo. El Citri, se mandó el Citri. El Fly. Claro, ¿qué le pasó al Citri? No sé, coló. ¿Qué mandan acá? ¿Qué va a hacer? Muy bien, Juanca, ¿estamos ahí? Sí, ya con eso sería lo último. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, le mandamos un abrazo grande, gracias otra vez. Abrazo, Juanca. Muy, muy completita la columna. Y bueno, cuídese del frío, que tenga un lindo fin de semana. ¿Hay planes para el fin de semana? La verdad que por ahora no. Voy a ver si el domingo me junto con los amigos a ver en la final o mantengo la cábala y lo veo con la familia. Sí, obviamente. Hay que tratar de mantener las cábalas, ¿eh? O sea, por ahora está primando, digamos, esa lógica, ¿no? La de la cábala y decir, bueno, y pero los veré en otro momento. Partido difícil. Va a ser complicado, no va a ser tan fácil, complicado. Pero bueno, está bueno no, también. Sí. Está bueno también compartirlo con amigos, ¿no? El otro día que volvimos a jugar con Canadá, que el primer partido con Canadá fue cuando hicimos la columna. Sí, claro. Tres semanas atrás. Exacto. Y bueno, ya llegamos a la final. Sí, pasó rápido. ¿No? Bien ahí. Bueno, don Juanca, le mandamos un abrazo grande y le parece si vamos a escuchar a Bon Jovi. En primer lugar vamos a escuchar un tema nuevo del disco nuevo Forever, que la verdad que no fue bien recibido por las críticas de los periodistas especializados, pero es bastante zafable, se llama Living Proof, y después vamos a escuchar un clásico de Bon Jovi, ¿eh? Sí, me parece perfecto. ¿Te parece? Sí. Vamos, a ver. Ahí estamos. Dale. Abrazo grande, Juanca. Chao, querido. Chao, abrazo chao. Grande. Buen fin de. Chao, Juanca. Vamos con Bon Jovi, esto es lo nuevo de Bon Jovi, Living Proof. De más. the circle and the circle's never done. This love will last forever when our footprint's in the sand. It's time you understand. I'm tired of talking about Sunday. La Sinfonía de la Música está en Que Sea Rock, quinta temporada. This is a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Les presenta El Gato que está triste y azul. Un homenaje a Roberto Carlos. Roberto Carlos, feliz cumpleaños. una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver, escuchamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? Una verja. ¿Qué? Estaba la verja noche y día. Yo conocía una que... ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Con una mariposa de color, iba de flor en flor. Excelente. Y nadie buena noche. Vamos a ver. El gato que está... Nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad no se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás. Aquí estamos, ahí vamos. Todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena ahí. Cada rincón del planeta suena que sea rock. Rock and roll en la carretera. Hasta la salida del sol. Muy bien, 43 minutos pasan de la hora 23, estamos, perdón, de la hora 22, ¿qué dije? ¿23? Sí. No, 43 sí. De la hora 22. Se adelantó una hora. Sí, no, ya un poquito. ¿Se quiere ir? No, todavía no. Ah, bueno. Estamos aquí en FM Box 102.9 directamente de la ciudad de Quilmes. También nos pueden escuchar obviamente por la página web www.fmradiobox.com. Y bueno, estamos escuchando un clásico, Don Coleman, de Suéter. Sí. Vía México, la versión nueva, la sí. Versión 2023. Mejor, no me hace sentir tan viejo porque yo era chico cuando. Pero éramos chicos. Éramos chicos cuando escuchábamos la original. Éramos niños. Y lo tenemos del otro lado de la línea a Jorge Minizale, guitarrista y uno de los fundadores, junto a Miguel Zabaleta. De Suéter. Así hola, es. Jorge, querido, muy buenas noches. Te damos la bienvenida aquí a Que Sea Rock. Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. No, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. La verdad que todo tranquilo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, Jorge, primero te agradecemos nosotros que estés este rato acá con nosotros, bueno, charlando sobre el grupo, el pasado, el presente y por qué no el futuro. Sí, la próxima semana, si no me equivoco, van a estar tocando. Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Sí, bueno, buenísimo. Sí, el viernes 19 estamos tocando, presentando este disco uh-huh. Que ustedes están haciendo sonar ahora en la Trastienda a partir de las 20 horas. Así que lindo, con mucho trabajo, con mucha dedicación para preparar el show. Así que entretenidos. Bueno, bien, o sea, están embalados con todos. Con todo esto, ¿hoy estuvieron ensayando o están viendo toda la semana ensayando? Sí, mañana seguimos, uh-huh. La semana que viene también. Sí, es un lindo momento. Siempre preparar un show es un lindo momento, y específicamente cuando tocas en un lugar que tiene su nombre, tiene su estirpe, es mejor todavía, así que... Lindo, la banda suena bien, así que estamos con muchas ganas. Sí, la banda siempre sonó bien, nosotros, como decíamos. En la intro, crecimos con esto en la década del 80 y siempre tenía esos temas así, medio pegadizos o sacados de la realidad y bueno, sonaban bien, bueno, y ahora que estamos todos más adultos, como que le ponemos más ganas, ¿no? Y adrenalina sigue estando en cada show, en cada disco, en cada canción que se haga. No, no, eso, somos músicos, ¿viste? Esa claro. es nuestra profesión, es nuestro oficio, digamos. Y nos encontramos en este momento, muy maduros, obviamente. Todos seguimos, siempre seguimos tocando, o sea, nadie ha dejado de ejercer el oficio, digamos, cada uno en distintas situaciones, por supuesto con sus carreras correspondientes, yo con la mía, Miguel con la de él, sí. los chicos con sus cosas, así que nada, estamos muy afilados, ¿viste? Estamos uh-huh. muy, muy bien, la verdad que estamos tocando mejor que nunca, las canciones suenan muy relajadas, ¿viste? Ya no tienen el nervio de esos momentos. Y de hecho la idea de la productora de hacer un disco con reversiones y con invitados, sí. porque justo esos dos temas que pusiste no tienen invitados, pero hay otros que tienen invitados. Sí, que los tenemos ahí, están ahí programados, quedate tranquilo que ahora claro. van a sonar también. No, no, igual está todo bien porque son buenas canciones. Claro. Pero bueno, lo que te quería contar un poco es refrescar a nuevas generaciones un poco canciones que a lo mejor conocen una o dos, claro. las que son muy populares, sí. las conoce todo el mundo, pero después hay un muy rico universo, digamos, claro. de canciones que han transcurrido el tiempo de muy buena manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tocadas ahora con un sonido actual y con músicos de mucho nivel, hace que el disco, la verdad, estamos muy conformes. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo fue un poquito, Jorge, el reencuentro? Este disco que grabaron, como vos recién nos contabas, en el año pasado, fue el 2023, con invitados, y cómo está formada hoy por hoy la banda. Sabemos que estás, obviamente, vos y Miguel, que son miembros fundadores, pero bueno, contanos un poquito cómo fue ese reencuentro, ese volver a renacer de Suéter, y obviamente cómo eligieron los músicos o cómo conformaron esta nueva banda. Mirá, básicamente estuvimos coqueteando con la idea mucho tiempo, hasta que llegó una oferta o una idea más que nada de proyecto, sí. De gente muy seria y muy interesante, y nos interesó empezar a unir nuestros esfuerzos, porque como te decía antes, todos tenemos nuestras carreras, digamos, o nuestros desarrollos, digamos. Claro. Y creo que el puntapié inicial lo dio Samalea, porque lo llamó a Miguel y Samalea, que es el baterista de Suéter actual. Claro. Le propuso a Miguel en un momento por qué no armábamos la banda, y bueno, y eso hizo, arrancó como un disparador, digamos. Y cuando me llamaron, me pareció una buena idea. Sí. Y después apareció gente que le interesaba la propuesta y nos propusieron hacer un disco. Buenísimo. Y la verdad que lo fuimos armando con mucha paciencia, eligiendo los artistas. Sí. Y como te lo vuelvo a decir, o sea, quedamos conformes. La banda está conformada por, bueno, Samalea en batería, Miguel cantando y tocando el piano, yo toco la guitarra, canto. Después está Karina Brosio en el otro teclado y sí. está Rafa León, que toca el bajo. Buenísimo, buenísimo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Daniel de Que Sea Rock te saluda. ¿Qué hace, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, querido. Te quería hacer una pregunta. Suéter, dentro de la integración de los músicos, Bossing, ¿cómo vieron la evolución de la música desde los años 80 hasta el presente? ¿Y cómo es eso? ¿Tuvieron modificaciones? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? ¿Cómo suena la...? No, son momentos, ¿viste? Sí. Todos los momentos son buenos. Yo cuando te digo, viste, que ahora suena más relajado, es porque todos estamos más relajados en la vida, digamos. Claro, claro. Y, claro. Y como músicos y como artistas también, vos ya estás relajado, vos ya no tenés que estar demostrando nada, viste. Entonces, eso te hace ver las cosas de otra manera. Seguro. Cuando sos más joven, más chico, digamos, tenés esa vena, digamos, tenés esa energía, sí, que a veces es interesante, pero a veces no hace que las cosas suenen más claras, digamos. Claro, claro. Por eso cada época tiene su momento. Pero bueno, ahora estamos en el 2024, sí, y sonamos como en el 2024. Claro, claro. Obviamente que mucho también influye el paso del tiempo y la tecnología en sí, ¿no? Porque en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Sí, nosotros igual este disco elegimos grabarlo de una manera que a mí me gusta mucho, que es porque logramos grabar en un estudio grande, donde la sala es muy grande, entonces pudimos tocar en vivo. Sí, en Romafónica que fue, ¿no? Realmente. Claro. En Romafónica. Sí. Entonces ahí ya podés, mantener el espíritu del vivo. Sí. Y después de ahí empezás a armar, ¿viste? Pero, la base es como vivo, y eso lo podés lograr cuando tocas en un estudio que tiene las dimensiones como para poder hacerlo, ¿no? Claro, entonces, claro, obviamente, sí. Pero, bien, ahora obviamente todas las cosas, la tecnología y todo eso, pero la verdad que el disco no tiene mucho, no va mucho por ahí, ¿viste? Tratamos de respetar un poco lo que hacemos en vivo. Claro. Y creo que se nota un disco con mucha vibra. Sí. Se nota que es un disco que tiene un audio muy profesional, muy alto, y se nota que está tocado, ¿viste? No está cuando... O sea, no hay cuantizaciones, ¿viste? No hay mucho de eso, ¿viste? Claro, claro. Es todo un poquito a la vieja usanza, como nos gusta un poco a nosotros. Sí. Que hay muchos de los chicos más jóvenes que tratan de hacer eso a la vieja usanza, a nosotros nos sale más natural, digamos. Y sí, está más bueno. Para mi punto de vista es mejor, yo qué sé. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene sus gustos. Sí. Y todo está bien, todo está bueno. Sí, todo, seguro. Nada es mejor que otra cosa. Mientras sea música, todo va a estar bien. Totalmente. Mientras que sea música, de última, al que no le gusta, deja pasar y escucha otra cosa. Seguro, seguro. Es así de sencillo. Sí, sí. O sea, cada uno tiene la libertad de elegir, ¿no? Sencillísimo. Jorge, estamos hablando ahora del presente y más que nada del Suéter, pero vos tenés una larga, extensa y respetable trayectoria. Sí. Así que nos gustaría, brevemente, que nos cuentes todo tu desempeño como artista hasta el día de la fecha. Yo soy muy respetado, muy respetable. ¿Y te gustó esa? Sí, me causó gracia. Bueno, como te decía antes, uno tiene un oficio, lo va desarrollando. Yo antes de empezar con este disco y todo eso, yo tengo mi desarrollo con dos discos, un EP, y ahora el mes que viene arranco con un single nuevo, de mi disco nuevo. Sí. Así que, nada, uno sigue tocando y sigue haciendo lo suyo. En mi caso, bueno, a mí me gusta hacer discos, me gusta producir. Claro. Me gusta escribir, me gusta cantar. No soy muy amigo de tocar... de ser músico de, ¿viste? No me gusta mucho. ¿Preferís tus discos solistas, digamos? Prefiero manejar mis ideas. Claro. Y si toco con algún amigo, como en el caso de Pablo Esbaraglia, que tocamos hace veintipico de años. Sí. Pero es una cuestión de amistad, ¿viste? Yo nunca, siempre intenté escaparme de ser el músico profesional de acompañamiento, ¿viste? Sí. Entonces, puede pasar, pero fui encontrando lugares por otros lados, ¿viste? Fui encontrando el lugar en la producción, el lugar, este, digamos, ahora hace ya un par de años trabajo sobre una plataforma que yo tengo de YouTube, ¿viste? donde desarrollo mis ideas y paso constantemente mis experiencias, sí, que pueden entrar ahí, que es Jorge Minizale. Claro, en YouTube. Que se pueden suscribir ahí. Bueno, igual me tienen todo el mundo, ya sabes cómo es con el tema de las redes y todo, sí, eso funciona. Olvidate. Lo mismo con Suéter, el Instagram de Suéter. Uh-huh. Está muy sabroso, muy interesante. Así que ahí también nos pueden seguir. Pero bueno, hoy es una noche de Suéter, así que hablamos de Suéter. Perfecto, perfecto. Y bueno, y ahí, más allá del show que van a tener ahora estos días, que hay algo a futuro, están pensando algo a futuro, salir a rodar quizás por otros lados o... Sí, no, obviamente que sí, ya venimos tocando, sí. Ya tenemos varios shows, venimos tocando en el interior. Sí, claro, esto arranca con esta presentación un poquito en sociedad. Claro. También un poco para la prensa. Esto es muy nuevo todavía. Seguro, entonces, seguro. ¿Viste? Vos sabés cuando sacás un disco, viste, son 6 meses mínimo que eso tarda de a poco en ir amoldándose, en ir acomodándose, de cantar, para que la gente se pueda ir enterando. Así que sí, esperemos después de esta presentación empezar a tocar. Hay muchos lugares muy lindos para tocar: Córdoba, La Plata, Rosario. Sí. Hay cosas muy lindas para hacer y festivales. Nada, arranca toda una cosa linda para meterle. Hay varios festivales que se vienen próximamente. Claro. Bien. Claro, y nosotros también estamos un poco, viste, en la movida, manteniendo un poquito el espíritu de nosotros obviamente tenemos una lo que se llama un público más cautivo, ¿no? Pero también tenemos muchas ganas de que las nuevas generaciones nos vayan descubriendo, y eso hay que hacerlo con mucho cariño, con mucha tranquilidad y con mucho amor a la música. Y ahora aprovechar que hay mucha gente joven que por el legado de grandes artistas de los 80 siguen escuchando lo que se llama el famoso rock nacional. Sí. Entonces, bueno, que esa gente también pueda descubrirnos en vivo y que no solamente escuchen Amanece en la Ruta y él anda diciendo y Vía México. Claro, ¿no? Claro, hay muchas canciones. Sí, pero también tenemos un montón de canciones que si bien no recibieron el calificativo de hit, claro, son canciones que son muy interesantes, son en realidad canciones muy actuales, ¿viste? Porque cuando vos hablás de vivencias personales, eso no cambia nunca, ¿viste? Eso no vence, ¿viste? Sino que siempre es actual. Lo que pasa que los hits, bueno, por lo menos a mí me pasa con lo de Suéter, aparte de esos tres temas que nombraste, a mí siempre me quedó, que no tuvo quizás tanta difusión hasta el día de hoy, pero que me pegó mucho, era Mamá planchada en la camisa. Ah, buen tema. Ese era un temazo. Temas. Elefantes en el techo, otro temón, para mí, ¿no? Sí, nosotros, la verdad que nosotros tuvimos muchísimos, esas canciones que están nombrando tuvieron muchísimo éxito en Perú, en Chile, México. Lo que pasa que no fuimos en su momento porque la infraestructura no estaba preparada como para viajar, ¿viste? Sí. Así que nos debemos un montón de esos lugares. Que recibimos muchos comentarios de gente que en su momento era el rock en castellano, era, viste, provenía de Argentina, viste. Entonces claro, tuvimos mucha difusión en esos lugares de Latinoamérica, que bueno, ahora hay que ir de otra manera, por supuesto. Pero bueno, nada, entusiasmados. Buenísimo, buenísimo. Jorge, yo te hago la última de mi parte. Bueno, vos sos, como estábamos hablando, guitarrista de Suéter, hiciste tu carrera solista, bueno, también tuviste tu parte de docente, compositor, productor, pasaste mucho tiempo en el rock nacional desde la década del 80. ¿Cómo ves el rock nacional hoy por hoy? ¿Hay alguna banda que te gusta, que te sorprende? Hay millones de grupos buenísimos y todos los que están preocupados a ver. porque el rock se va a morir y todo eso, no va a morir nunca. Hay millones de pibes que tocan divino, tocan mucho mejor que nosotros, tienen mejores expectativas, están mejor preparados, claro, y llevan adelante la bandera. Lo que pasa es que seguramente todo es generacional, ¿viste? Sí, obvio. Como es generacional, obviamente. Pero hay que estar tranquilos, que hay muy buena música, no solamente de música comercial, sí, sino que no comercial, sino música más masiva, sino que también hay rock más duro. Hay muy buenas bandas de rock que no son tan de entretenimiento, que son grupos más comprometidos. Hay de todo, hay todo lo que ahora se conoce como urbano. Claro. O sea, hay muchísimo. Todos son muy buenos. No voy a empezar a nombrar, ¿viste? Pero hay muchísimos. Y obviamente que me guardo las opiniones porque no soy de opinar, sí, de colegas y menos en un medio. Claro. Eso son cosas que me las reservo para mí. ¿Te las guardás para vos? Sí, claro. Buenísimo. Claro, buenísimo. Porque no hay que. No, obviamente. No hay que ventilar ni nada. Sí. Pero sí, me parece que todavía hay muchísima gente y muchísimos chicos que creen en lo que están haciendo y quieren cambiar cosas, así que maravilloso. Perfecto, perfecto. Bueno, Jorge, recordamos que entonces van a tocar el 19 de julio a 20:30 aproximadamente en la Trastienda, Balcarce 460, sí. Cava. Excelente lugar, ¿eh? Sí, lugar divino. Muy bueno. Muy lindo, suena muy bien. Bueno. Es muy cómodo. Es un lugar, la verdad, privilegiado para tocar, con un muy lindo escenario, con un muy buen sonido, con muy buenas luces. Así que bueno, estamos esperando a todos. Hay un sitio para conseguir tickets, sí, que creo que es Ticketoy, pero creo que lo más fácil es entrar a nuestro Instagram, y ahí están todas las instrucciones como para poder llegar a adquirir esos tickets. Y nada, los esperamos ahí con Tuti. Buenísimo. Y para cerrar, yo me quedo con una frase acá que la extraje buscando, que digamos que es la misma definición de un músico, que de niño quería tocar, vos veías a tu hermano mayor que tocaba la batería y tu papá también, y que así que no fue muy difícil tu elección de lo que querías hacer con tu vida. Lo difícil fue después poder vivir de esa profesión. Y no, claro. O sea, vos podés tener una vocación, pero después tenés que encontrarle a esa vocación, te tenés que encontrar la manera de que te pueda sustentar. Entonces, básicamente, lo que siempre digo, que una cosa es la vocación y otra cosa es la profesión o el oficio, ¿no? Claro. Y eso se logra metiéndole y tratando de no decaer. Y creo que lo primero de todo es no hacer música pensando en ganar dinero, sino claro, hacer música porque te gusta, y eso automáticamente te va a llevar, porque de lo contrario se convierte un poquito como si fuera una fábrica, una ferretería, una fábrica de pasta, ¿viste? O sea, algo que, claro, que claro, en realidad, claro, lo que se conoce como el rock. Ahora después hay otras vertientes que sí permiten ese tipo de cosas, pero la verdad que nosotros nunca pensamos en ahora, si después lo logramos es extraordinario, ¿verdad? Seguro, pero, obvio. Pero es verdad lo que siempre dije, o sea, lo difícil es después lograr que eso te pueda permitir tener una profesión. Claro, exacto. Así que bueno, Jorge, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo acá con nosotros. Lo mejor para el 19 y para todo lo que viene, para vos, para el grupo. Sí, obvio. Y bueno, las puertas del programa de Que Sea Rock están abiertas para cualquier cosa que nos quieras pasar, consultar, lo que sea, estamos a disposición. Te mando un abrazo grande, Jorge. Muchas gracias y las entradas en tuentrada.com ahí están a su disposición. Ahí está, en tu porque entrada. Porque a mí me mandan a vender el show. Me claro, parece perfecto, claro. Como corresponde. En tuentrada.com porque, y sí. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Miguel es el que empieza a contarte la historia. Claro. Te cuenta la historia de las invasiones inglesas y yo tengo que hacerle acordar a la gente que estamos tocando el 19. Perfecto. Si no, también métanse en el Instagram de Suéter, arroba sí, serán muy bien recibidos. Arroba Suéter Banda, ¿no es? Sí, arroba Suéter Banda, así está, que ahí los esperamos. Y nada, siempre con novedades, siempre con... Si se quieren enterar de lo que estamos haciendo ahí, buenísimo. Porque ahora las redes funcionan de esa manera, que es algo maravilloso. Sí, obviamente, hay que aprovecharlas. Sí, hay que aprovecharlas de manera linda, de manera sana, sí. De manera honesta, y nosotros la utilizamos de esa manera, así que el que se interesa, ahí tiene información. Perfecto, Jorgito. Un abrazo grande. Te mandamos Jorge. Un abrazo grande y muchas gracias por charlar un rato con nosotros. Bueno, chicos, un placer, los estamos viendo. Abrazo, Jorge. Un beso para todos. Gracias. Chao. Nos vamos escuchando entonces a Suéter del nuevo disco del reversionado 2023. Perdona al señor de Encrucijada Difusión que sí, ya en instantes Encrucijada, Ya vuelvo a Encrucijada. Esto es Elefantes en el Techo, junto a uno de los invitados que nos contaba Jorge, en este caso Marcelo Moura. Bueno, vamos. Marcelito Moura, mira vos. We'll be right back.

Bueno, bien, me alegro. Mucha, está siendo vivo Instagram, está on fire sí, hoy, ¿eh? No, estábamos en TikTok. TikTok. Ah, en TikTok está. Estábamos saludando. TikTok. Tú, está por todos lados. Sí, en todos lados. Una cosa de loco. Bueno, me alegro. ¿Cómo andás, Dani? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Acá, pasando la noche, como diría. Un saludo a Jorge, al final hoy hablé con Jorge así medio. Bueno, saludo a vez, George. Sí, Jorgito. Qué sí. Polenta estamos escuchando de fondo, ¿eh? Sí, Neuquén, la banda de Neuquén, de sí. Patagonia, Argentina, una gran banda. Le mando un abrazo grande a Dani. ¿Escuchamos un poquito, ¿eh? Sí, escuchen. Si yo mintiera se llama este tema. Si yo mintiera. Muy buena banda, ¿eh? Buen excelente banda, ¿eh? Sí. Y los que vienen. Sí. Estuve viendo unos videos que me has pasado vos, unos links, ahí en Neuquén, en campo. No, es impresionante. Qué hermoso. Y qué aparte, guitarreada al ¿cómo es? Al redondel del fogón, haciendo una cosa de loco. Un cerdito o un chivito a la estaca. Sí. Sí, en ese orden. Y seguramente estarían regando, no con agua, ¿eh? Sí. No. Desgasificada tampoco. No, para nada. Qué lindo. Uno de mis sueños es irme a vivir a la Patagonia. Es linda la Patagonia. Yo no conozco, ¿no? Pero bueno. Es lindo. No sé, sí, dicen. Yo conozco, pero es otra vida. Te agarra como estas temperaturas heladas y te regalo. Sí. Pero es otro frío. Es cruel. ¿No? Es otro frío. Sí, es otro frío. Frío. Pero bueno, es frío. Es frío, sí, claro. obviamente. Es la Patagonia. Bueno, ya que estamos hablando de Neuquén, metal pesado. Sí, muy bueno, ¿eh? Vamos a contar un poquito la historia. Es cantante y bajista, uno de los fundadores. Anniken forma su nuevo proyecto que lleva por nombre Neuquén. Es una banda de metal pesado que se fundó el 17 de julio del 2020. Sí. Con Natalio Muñoz en guitarra, Javier Arcos en batería y Daniel Carrasco bajo y voz. Le mando un abrazo grande a Dani, Un abrazo grande a los hablando a los chicos, toda la semana. De esta manera se da comienzo a este nuevo proyecto en la provincia de Neuquén, Argentina. Ya tenemos nuestro primer CD que lleva como nombre distinto, que esta noche va a estar sonando acá en Que Sea Rock, sí, señor. Y en Encrucijada. Ahora estamos terminando el segundo material, el cual llevará por nombre Sin Anestesia. Pueden escuchar a la banda en el canal de YouTube Daniel Carrasco Neuquén. Buenísimo. Yo me suscribí ahí al canal, ¿eh? Ahí es donde vi el video. Ahora donde vi el video, sí, claro. Tienen varios videos. Sí, estuve chumeando pero un poquito. Pero el que vos contás, el del Corral es... No, hermoso. Es mortal. No sé qué parte será de Neuquén, ¿no? Pero es campo. No sé, pero es muy lindo, ¿eh? Sí, muy no, lindo, terrible, lindo. Terrible. ¿Vamos a escuchar el primer tema? Vamos a escuchar el primer tema de Neuquén, entonces, Dani. Agüita Clara. Agüita Clara, a ver, cuando quiera, señor Operator. Ahí vamos, que vamos, sea rock. Ahí está, Agüita Clara, Neuquén, aquí en Que Sea Rock. En el buen de sus aguas, yo les voy a contar. ese río riega campos, la energía y muchas cosas más. No tiren basura al río, tomen conciencia del tiro, así sus nietos los míos no se preguntan qué mierda hicimos. Hay que cuidar el limar del exterminio fatal, así los que vendrán podrán disfrutar como nosotros lo hicimos. Hay que cuidar el limar del exterminio fatal, así los que vendrán podrán disfrutar como nosotros lo hicimos. Hay que cuidar el Ibai. Muy bien, Dani, agüita. Terrible tema, ¿eh? Muy buen tema, ¿eh? Era, muy buen tema. Era, mucha fuerza, sí, la verdad. Mucha que fuerza. Sí. Pulenta, pulenta, anda, pulenta. Muy, muy. La verdad que yo llevo al contacto de Nuken a través de Juan. Juan Rock, de Rock al Palo. De Rock al Palo, sí. Garófalo. De Bahía Blanco, claro. Sí, Garófalo. Sí, Juan me manda el contacto de Dani y a partir de ahí nació como una amistad con la gente de Nuken. Y bueno, un agradecimiento grande por todo el material que mandan. No solamente esta biografía, sino también las presentaciones que van teniendo, ¿no? Van pasando toda la grilla. Sí, sí. Exacto. Así que vamos también a compartir otro tema más de Nuken. ¿Vamos a escuchar el segundo? Vamos a escuchar el segundo. Se llama Distinto el segundo. Distinto. Sí. Cuando quieras. Bueno, temazo. Nuken aquí, en Que Sea Rock, en Encrucijada Difusión. al andar. Lo disfrutamos los que lo hacemos y los que lo harán, cosechando amistad y muchas cosas, y muchas cosas más. Pero somos pan distinto, y el que no hace nada le pasa, y el que no se pone no abraza la realidad del andar. Bueno, ya tenemos presentación para Neuquén para el 19 de julio del 2024. El 19 de julio. De poquito, dentro de poquito. Falta poquito. Sí. Sí, hay otra fecha para septiembre, para el 14 de septiembre. Bueno, en Neuquén bien. También. Perfecto. Qué lindo poder ir ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay bandas invitadas. El lugar va a ser Mariano Ferreira, la calle Santa Cruz 375 de Neuquén. Perfecto. Esto fue en Neuquén, una terrible banda de metal pesado. La pueden seguir a través de YouTube. Y exactamente. Bueno. ¿Cómo era la dirección de YouTube? ¿La tiene ahí a mano? Estaba, Estaba ahí a mano. Pero bueno, ya lo vamos a ver, te digo, ¿no? ¿No está? ¿La tiene usted? Ah, acá está. El canal de YouTube de Daniel es Daniel Carrasco Neuquén. Daniel Carrasco Neuquén. Ahí, obviamente, se pueden meter y conocer todo de esta gran banda, la verdad que promete mucho, Sí, también los pueden seguir a través de Instagram. Sí, obviamente, obviamente. Y de todas las plataformas. Así que bueno, una gran banda argentina. Gracias, Dani, por este material. Muy bueno, y muy bueno. Un abrazo grande para toda la banda de Que Sea Rock y Encrucijada. Muy bien, perfecto. Bueno, amigo. ¿Tenemos fechas? Tenemos fechas. Tenemos grilla. Tocan una banda, Che, no, nos olvidemos que hoy es el Día del Baterista argentino. Exactamente, sí, el Día del Baterista. Sí, hoy sí. 11 de... julio. De julio, exacto. Por la desaparición física de... se me fue el nombre. ¿Quién fue? Bueno. ¿No te acuerdas? Se me fue el nombre. Oscar Moro. Oscar Moro, ahí está, Oscar Moro, exactamente. Bueno, tenemos fecha para Feudesis, una banda también de rock and roll muy buena. Ha pasado por aquí. Por Encrucijada y Que Sea Rock. Sí. La primera fecha para el viernes 12 de julio a las 23 horas en la taberna Restobar, Colectora Oeste 3374 de Ingeniero Mawich. En Mawich. Y la segunda el viernes 19 de julio a las 22 horas en Barroco Bar, Autopista CES Oeste, Moreno. Bandas invitadas: Feudesi, Cacique Max Argentina, Destruida la Plaga, Hijos Afortunados, Tributo a Creedence. Perfecto. Bueno, hay cantina, bandas en vivo, ¿no? Y mucho rock and roll. Mucho rock and roll, obviamente. Para tomar algo ahí en la cantina, sí, y disfrutar también, de un buen de rock and muy roll. Muy buen rock and roll. Un abrazo grande para Jorge John. Perfecto. El viernes 12 de julio a las 21 horas, OK, Oveja Negra Estudio. Esto es el lugar donde se va a presentar Viejos Aciertos, las entradas que estamos sorteando hoy. Repetilo, Dani. OK, Oveja Negra Estudio. Esto es Pedernera 244 Villa Domínico. Sí. Avellaneda. Perfecto, mañana. Sí. Experience, Viejos Aciertos, Cher Rock, entradas anticipadas. Y también, si no, podés Tenemos entradas para regalar. Claro, acá, comunicarte a que sea rock y bueno, y hay entradas para... El que quiera ir, nos escriben directamente, quiero una entrada para el festival de mañana. Claro, con el apellido, los tres últimos números de documento. Exacto, no deja el nombre y apellido, último tres números de documento, en @ que sea rock radio. Y sí, ahí le vamos a reservar una entrada que después la retirarán ahí por la puerta. Perfecto. Así que a todos, aprovechen. Bueno, tenemos otra fecha también para viejos aciertos, que es el viernes 26 de julio a las 22 horas. En Sala del Duende, también esto es en Villa Domínico. La Sala del Duende. En la calle, sí. Me suena. La Sala del Duende. Sí. Posadas 987, muy cerca de su casa, Roberto. Ahí nomás, Posadas al 900. Al 900, Villa Domínico. Posadas y Coso y Arredondo. Posadas y Arredondo, sí. No, no sabía. La vieja, sí, esa es una vieja sala. Un viejo estudio, una vieja sala. Usted conoce todos los suburbios, ¿eh? Hace años que está. Este siempre aguanta una chingada. Había otro que decían, ahí suba para arriba, que ahí lo van a entender. Sí. Y por ahí era. Y después baje por abajo. Excelente. Ahí se va a presentar Esclavo del Sonido, Capricho, Magiar o Homenaje Ricotero, ¿eh? Y Viejos Aciertos. Exacto. Tenemos una fecha para el viernes 12 de julio, 20:30 horas. Mr. Vicious. Le mando un abrazo grande también en el Día del Batero a Fabi, el Tano Jiménez, ¿eh? Un abrazo. Así que, bueno, ahí se va a estar presentando Mr. Vicious, La 58, Blues Special Club Almirante Brón, 102 La Boca. Entrada gratis, show a la gorra. Esto está bueno, el show a la gorra. Sí, no, no, obviamente. O al sobre. No tiene que pagar una cantidad X. Claro. Uno colabora con lo que puede y bueno, disfruta un poco de rock and roll. 17 de agosto, 20 horas, área 51. Le mandamos un abrazo a Oscar de La Tosquera. Se va a estar presentando La Tosquera del Oeste. Sí. Junto a Zeus, Sopor, Sin Palabras, Raíces Negras. Esto va a ser en Ruta 3 y Coletora, kilómetro 51. Perfecto. Sábado 13 de julio, 0 horas, Obreros del Rock, en vivo, en Mamita Bar. Entrada sin cargo, Avenida Álvarez Tomás. Esta es muy buena banda, ¿eh? Mamita Obreros Bar. No, Obreros del Rock. No, el lugar, Mamita Bar. Mamitas Bar. Ese es el bar de Coco Silly. Ah, mirá. Sí. Ahí, lindo antro, dicen que. Está bueno. Así comentan. Y hay muchos ahí. En una radio que yo escucho, hay varios que van ahí y dicen que es lindo antro. Bueno, Mamita Bar. Sí. Entrada sin cargo, Avenida Álvarez Tomás, 487 en Cava. Bueno. Sábado 27 de julio, 20 horas, San Rafael Mendoza, Excelsor, ahí está. Sexo, drunk and rock and roll. Excelente. Celsor Multiespacio. Ahí se va a presentar Chevolche, Gente Bravía, bandas invitadas, 100 pesos, Tercha Hilos, valor de la entrada 7.000 pesos. Bien, bueno. Sí, ahí ya anticipadas. Sí. Bueno, esta fue la grilla de Encrucijada. Esta fue la biografía de Encrucijada. Buenísimo, Dani, hoy. Y bueno, un agradecimiento a todos los que, bueno, hoy mandaron mensajes, que estuvieron todo el día pendientes. Mucha gente ahí enganchada por las redes sociales. Que están escuchando y bueno, gracias a que sea rock. No, por favor, amigo. Gracias a ustedes. Bienvenido sea. Gracias a La Dorada por la colaboración. Sí, un abrazo grande a la Caminito Rock también. Nuevamente, lo dijimos al principio, lo volvemos a decir. Sí. Y bueno, pero nos comprometemos acá al aire a que consiga una entrevista con la Caminita Rock. Sí, no, ya está. Sí, que bueno, hay que arreglar fecha. Yo no quiero entorpecer la agenda de. Ahí está el que maneja la agenda, arréglese con él. Su consulta no molesta. No molesta. Gracias, bueno, chicos, Dani. Gracias. Un abrazo grande. Te esperamos en 15. Dale. Abrazo. Ahí estamos. Nos vamos escuchando un poquitito más de fondo de New Ken. Y ya vamos. Se viene el último tramo de que sea rock. Ya nos golpea el Citric. Sí. Vamos. Chau. Golpea. Es. Como derraman los ríos la pena del cielo. Aquel tiene las manos ellos viven el tiempo. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Que sea rock con vos en la box. ¿Qué hemos escuchado, Don Coleman? Bueno, escuchábamos recién Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y Nighty Night. ¿Cómo? Nighty Night. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta, 29 Pounds. Gran tema de Robert Plant, de Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca el señor Jorge Stanislao Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Pensé que te agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Dos minutos. Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa. Estamos en la discusión en Tierra Floje con dos minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. Primera, segunda, tercera, cuarta. Llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Bien, aquí estamos nuevamente, pasan exactamente 39 de la hora 23, ya entrando en el último tramo de Que Sea Rock del día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Tan Colgetti? ¿Qué onda? ¿Por qué? Si no sé, están volviendo con el celular, pero no la palabra. Yo estoy buscando la página de es efeméride porque no la he encontrado. Ah, bueno, ¿está Jorge? ¿Jorge? Se fue Jorge. ¿Qué pasó con Jorge? ¿Viste? Bueno, vamos a recuperarlo, ya viene Jorge, en instantes. No desesperen. ¿Eh? Que espera, desespera. Sí, no sé qué pasó. Se ha cortado. Pero bueno. Pero estaba. Sí, no, estaba ahí. No sé qué pasó. A ver, hola. No, no está. Bueno, ya lo vamos a recuperar, ¿eh? Bueno, muy bien. Y acá estamos, con la última etapa. ¿Tenías que un saludo, Dani, para mandar? ¿Dijiste? Te damos un saludito ahí. Sí, me había olvidado. Perdón, ¿eh? Sí, tranquilo. Para Dani de New Ken. Metal pesado. Sí. Saludos de Celes de Ellas Rock. ¿De Ellas Rock? De Ellas Rock. Así bueno. Que hoy estábamos hablando y me dijo mandarle saludos a Dani. Así que bueno. Se me había pasado, perdón. Bueno, querido, ya está. Ahora vamos. Sí, ¿lo recuperamos? ¿Qué pasa, la Baticueva? Sí, aquí estamos, siempre estuvimos. Lo que pasa es que no escuchaba nada. Ah, ¿ahora escucha bien? Ahora sí, perfecto. Ah, bueno. Bárbaro. Por eso me parecía raro que había desaparecido. Y habría algo muteado por ahí, qué sé yo. No sé. Así pasa. Bueno. No sé. O se habrá congelado la línea, qué sé yo. Y puede ser la escarcha, obviamente. Sí. Yo acá estoy tomando mate, espere que me cebo uno. Tranquilo, tome. Sí, espere que me cebo uno acá. Sonido medio raro. Eso me suena a hielo. Se me congeló el agua. Se me congeló el agua. La yerba. Grande, ¿eh? Cogote. Qué producción está. Estamos, jugador, estamos fire. Está para tomarse un whiskilino hoy, para entrar en calor. Sí. On the rocks. Después es peor. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nos metemos de lleno entonces en el último tramo del Que Sea Rock del día de hoy. Vamos a compartir, como es costumbre en todos los cierres de programa, cartelera InfoRock Efemérides. Y arrancamos directamente de la ciudad de Lugano con el señor Jorge y todo lo que tiene que ver con cartelera. Bueno, muy bien. Recordamos que mañana, viernes 12 de julio, toca en la Trastienda Rock en Arbaja. Sí, señor. ¿Sí? Y el próximo viernes, toca Suéter, ¿sí? Así que los entrevistados que han pasado por aquí por Que Sea Rock. Lindo show para ir a ver, Y hoy estaba tocando los látigos. Hoy estaba tocando los látigos. Ah, hoy tocaban los látigos, exacto. Ah, cierto, también. Bien. Así que está para látigos hoy. Sí. Bueno, y el entrevistado de la semana que viene va a estar acorde a como estamos con la garganta. Sí, viene con un gallardo incluido. Sí. Es una pista que tiramos, es una pista. Banda de punk nacional. Nada, no digo más nada. Listo. Ajá. Bueno, muy bien. Eruca Sativa toca el sábado en Teatro Vorterix, en Avenida Federico Lacroce, 3455, a las 9 de la noche, viernes 19. Lo tenemos a Emanuel Orbiler en La Plata. Viernes 19, entonces, en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 773. Y la semana que viene se va a realizar el Festival Atlántico en Mar del Plata. El Festival de Rock Atlántico en Mar del Plata. Se van a congelar. El sábado 20 de julio. Bueno, esperemos que esté la temperatura un poquito más alta. Y esperemos. Claro, porque esto va a ser el sábado 20 de julio, entonces, en Mar del Plata, con entradas desde 8 luquitas. Bueno. Así, para ir teniendo en cuenta. También el sábado 20 de julio se presenta en Niceto Club Pez a las 8 de la noche. Un saludo. Así que ahí, sí, a Pez. Al amigo Minimo. Saludos. Bueno, puede, discúlpeme, ¿no? Que la cortina. Ah, está. ¿La escucha fuerte? Siempre. Sí, lo de siempre. Pero por favor. A ver, ahora dígame. Lo botonito. Ah, yo, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, perfecto. Sí, ahora perfecto. Bueno, muy bien. También tenemos, como para ir cerrando en esta primera entrada, a Alan Sutón y las criaturas de la ansiedad. ¿Alan Sutón? ¿Que es el que hace la fábrica de colchones? No. Sutón. Es este. ¿Cómo estamos con las marcas hoy, Sí, no. Esto es en Rosario, entonces, Alan Sutón y las criaturas de la ansiedad en Rosario, viernes 26 de julio, ya casi cerrando julio. Viernes 26 de julio, entonces, en la Sala de las Artes. Esto es en Suipacha 98 bis, en Rosario, Santa Fe. Bueno, perfecto. Bueno, efeméride del 8 de julio del 85, nacimiento de Jamie Cook, guitarrista de Arctic Monkeys. 61, nacimiento de Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode. En el 47, nacimiento de Delmino Molinari, guitarrista, bajista, compositor, cantante y productor argentino, integró las bandas de Almendra y Color Humano. En el 70, nacimiento de Beck, cantante y compositor estadounidense. En el 57, nacimiento de Carlos Cavazzo, guitarrista de Quiet Riot. ¿Quién? Carlos Cavazzo. ¿Caballo? Sí. Y en el 69, nacimiento de Mariano Roger, guitarrista de Papasónico. Bueno, muy bien, perfecto. Llegamos con un poco de InfoRock. Sí, sí, ya venimos. Se acaba de anunciar la primera edición del festival que había anticipado Jorge el pasado viernes, el pasado jueves, perdón. La primera edición del festival Vivimos Música, dedicado en un 100% a la cultura del rock argentina, con 22 bandas de todos los estilos clásicos de nuestra música y nuevos exponentes. Habrá rock and roll, reggae, ska, hard rock, punk, new metal y hardcore. La lista de artistas incluye figuras de gran popularidad como Caballeros de la Quema, Pericos, Fabiana Cantilo, Capanga, Los Caligaris, Arde la Sangre, Cielo Raso y Guaira Iglesias, que es la hija del Teti Iglesias, que está haciendo su carrera como solista. Y también Qué noche, Tete. También tocarán Áspera, Javier Calamaro, Plan 4, Cabezones, Malpasar, L'Origen, Roma, Michael y los Humanoides. Plan 4 y Cabezones entra justo, encaja justo. Sí, olvídate, Plan 4 y Cabezones, Malpasar, L'Origen, Roma, Michael y los Humanoides, tributo a Riff, El Nuevo 11, Muñequita 77, Raíces Reggae, Mica Ricciati y Luciana Segovia, entre otros. Se llevará esto a cabo el próximo 28 de septiembre en el estadio María Terán de Weiss, nombre actual del ex predio Parque Roca. Habrá dos escenarios, espacios gastronómicos con propuestas para todos los gustos y sabores, ¿eh? Merchandising exclusivo, tienda de tatuajes y estacionamiento. Muy bien. Qué envidia. Lee sin lentes, ¿viste? Sí. No, tiene los de... los de contacto. Sí, tengo de contacto. No, que tengo los... Yo que tiene ojo de serpiente. Tengo los ojos celestes. Ah, claro. Jorge. Bueno, muy bien. Entramos en agosto. Se va julio y llega julio agosto. Los prepara y agosto se los lleva. Sí, Agostini. Sí, bueno, vamos a ver. A ver a quién se lleva a julio, en agosto, van, perdón. Sí, quiénes se van en agosto. Pero... No, esta. Es no. Inmortal. No, es inmortal. Bueno, muy bien, tenemos a la Versuit Belegarabat en el Teatro Vorterix, en la Avenida Federico Lacroze, 3455. El sábado 3 de agosto, a las 9 de la noche. También en agosto tenemos a Ciro y los Persas en el Movistar Arena con tres fechas. Jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto y también el viernes 30 de agosto. Esto ya les había dicho, con entradas que van desde 20 lucas. Ah, oh, bueno. Sí. Para ver a Ciro y los Persas. También tenemos a los Indios o a Indios en Niceto Club. Medio raro ese indio. Sí, medio maraca salió. El jueves 8 de agosto. Fue un indio. Sí, lo vienen corriendo de atrás a ese indio. Indios, entonces, el jueves 8 de agosto en Niceto Club. En Niceto Vega, 5510. También tenemos a Dante Spinetta en el Teatro Vorterix el viernes 9 de agosto y cruzando el charco en el Movistar Arena el sábado 10 de agosto. Ahí para ver a cruzando el charco, las entradas desde 11 lucas. Y también tenemos a Poseidótica en el Teatro Flores el sábado 10 de agosto. También el Teatro Flores en Avenida Rivadavia al 7800. Y la última, sí, por esta entrada, Los Tipitos en el Gran Rex el sábado 17 de agosto a las 8 y media de la noche. Efeméride del 9 de julio del 2002, lanzamiento del disco By the Way de Red Hot Chili Peppers. 65, nacimiento de Frank Bello, bajista de Anthrax. ¿Por qué 46, hablas así? Nacimiento de Bon Scott, cantante de AC/DC. No se entiende lo que vos hablas. No, perfectamente. 47, nacimiento de Rubén Basso Alto, baterista de Box Day. ¿Basso Alto? Basso Alto. Para mí uno corto, Qué respetuoso con el artista, ¿verdad? No, lo pronunció mal, me parece. ¿Cómo es? Fíjese, Basso Alto. Basso Alto. ¿Y yo qué dije? Basso Alto, dijo, se paró. Basso Alto. El corte, por favor. La cinta Gonzalito. Baterista de Box Day, fallecido luego del 2010. 47, nacimiento de Mitch Mitchell, baterista de Jimi Hendrix. Sí. Y en el 59, nacimiento de Jim Kerr, vocalista de Simple Minds. Muy bien, seguimos con información, ¿eh? Esto para usted, Don Coleman. A ver. Bob Dylan ha anunciado un anunciado un colosal conjunto, escuchen esto, de 27 CDs que captura su gira en Estados Unidos del año 74 con The Band Bob Dylan del año 74. Live Recordings editará el 20 de septiembre y presenta nada más ni nada menos que 431 canciones, 417 de las cuales son inéditas, así como notas escritas por la periodista y crítica musical Elizabeth Nelson. Como adelanto, se publicó esta semana una versión de Forever Young que grabó en vivo en Seattle el sábado 9 de febrero del año 74. De la enorme lista de canciones, 133 han sido recién mezcladas a partir de las cintas originales de 16 pistas. Además, el conjunto del CD, el sello Dear Man Records, lanzará de 1974 Live, que presentará versiones de todas las canciones grabadas por Dylan que no se incluyeron en su álbum en vivo del 74. Before the Flow, el box presentará exclusivamente en vinilo de colores y estará disponible a través de Vault, el servicio de pedidos por correo directo de la compañía discográfica creada por el guitarrista y el cantante Jack White. Tantas canciones, yo conozco una ahí, sola. Ahí tenemos la, hay una foto acá de la caja, esto debe salir una fortuna, ¿eh? Sí, aparte. Tiene que ser muy fanático. Olvidate, ¿eh? Mirá, ahí tenés la foto de. Mirá lo que es. Mirá lo que es eso. Ah, sí, está bueno. Fortuna debe salir esto, ¿eh? Pero bueno. Sí, que son 30 CDs, más o menos, dicen. Mirá, acá dice, son 27 CDs. 27. Sí, 27. Y, qué sé yo. Eso debe salir en. Y esto viene de afuera, la... ¿eh? Y sí. Así que imagínate. Sí. Bueno. Uh-huh. Bueno, debe salir como fácil, sí. 500 mil pesos, ¿eh? Así, pero no, más. Y, pues, capaz que te quedas corto. No, más, 5 millones puede ser que salga. Ah, bueno, ahora sí. ¿Tanto? Yo tengo sí, los videos, sí. Los videos y los CD del compilado doble de Eric Clapton y el Fortuna. Sí, ¿no? Qué bárbaro. Y calculale 20 lucas por CD, más o menos. Sí, qué más bárbaro. O menos. Sí. Claro. Así que, pero bueno, fanáticos a comprar. A comprar, exacto. Sí, muy bien, vamos rapidito con casi lo último. Tenemos al Cuarteto de Nos que se presenta en el Movistar Arena el sábado 31 de agosto. Sí, y también el domingo 1 de septiembre. Y para los que lo quieran ir a ver a La Plata. Se presentan también en el sábado 7 de septiembre en el Hipódromo de La Plata, sí, en la avenida 44 y la calle 115. Esto es entonces Cuarteto de Nos. Y ya que estamos, entonces presentamos a Turf, ¿no? Turf en Niceto Club el jueves 29 de agosto, con entradas desde 15 lucas. Mire, oh, bueno, casi nada. Sí. Así que, bueno, hay que facturar. Sí. También tenemos, acá vamos al internacional, bueno, Eric Clapton ya se va acercando a la fecha. Eric Clapton toca el viernes 20 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio de Vélez. Bueno, se confirmó David Lebón como soporte. ¿No? Como sí. Soporte. Así es. Bueno. Bien. Y Eric Clapton. Tenemos el plan de la mariposa en el Movistar Arena el sábado 14 de septiembre. Butterfly. ¿Cómo? Butterfly. Claro. The plan of the butterfly. Claro. O the butterfly's plan sería. Con entradas desde 20 lucas. ¿Qué tal? 20 luquitas, bueno. Epa. Para ir a ver el plan de la mariposa. Bueno, total. Buena 24 horas dura la mariposa y 20 lucas para ir. Olvídate. Cuatro copas al cagüete. ¿No hay más barata para ver el plan de la oruga? De la oruga. Efeméride del 11 de julio del 90. Del 2012, lanzamiento del disco Live and the Choke You Tom de The Rolling Stone. 2000, lanzamiento del disco New Tattoo de Motley Crue. 95, lanzamiento del disco Sacrifice de Motorhead. 83, lanzamiento del disco The Principle of Moments de Robert Plant. 59, nacimiento de Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi. Y en el 2006 muere Oscar Moro, baterista integrante de Los Gatos, Serú Girán. ¿Por qué y hablas riff. Así? Excelente. Bueno, muy bien. La última de mi parte, le vamos a contar que los Ratones Paranoicos presentaron el single Rock and Roll Total y encaran la despedida. Los Ratones estrenaron el tema y videoclip de Rock and Roll Total, una canción fiel al estilo paranoico. Es rock and roll y es lo que nos gusta tocar, afirmó el bajista Pablo Mami, resumiendo la esencia de este nuevo trabajo que marca el regreso de la banda a sus raíces. El tema, compuesto por Juanse junto al bajista Mami y Andrew Lloyd Holman, ex productor de los Stones y que obviamente... Coleman. No, Holman. Holman, que viene trabajando también con los Ratones hace rato ya, ex productor de los Stones, promete transportar al público de la época dorada del rock argentino. Estamos volviendo, rebobinando nuestro estilo, describió Juanse, no es que lo perdimos, ya exploramos muchas cosas, es una cuestión de tematizar y buscar. El que descubre se va a encontrar que no hay tiempo para poder definirlo. Estamos como una etapa en la que tenemos ganas de volver a esa sensación que sentimos al principio de estar en la sala tocando libremente y sin importarnos, que es en este momento, gracias a Dios, lo que nos pasa. No nos importa si les va a gustar o no, en realidad, pero esperemos que sí. Está haciendo TikTok, Juanse. ¿Juanse, en serio? Con Silvia Zuller. A ver si se puede escuchar, tengo un poquito de... Mirá vos. ¿Con Silvia Zuller? No, Silvia Zuller hace su TikTok, Juanse hace el suyo. ¿Y cuál ¿Qué es tiene la, que la, ver Juanse claro. con Silvia Zuller? No, nada, no, pero digo, están ahí. Yo pensé que están juntos. No. Silvia Zuller hace... Bad information, Dani, la verdad que... No hay... Era una noticia terrible decir... Desde el medio no hay. No se está entendiendo, por importa. Digo, gente del medio no hay en TikTok. Y bueno. Ah, ¿no hay gente famosa? No. Y ahora entró Juanse y también Silvia Zuller está haciendo un TikTok. Ya hace rato, ¿no, Silvia Zuller? ¿Y vos estuviste explorando ahí? Sí, ahí estuvimos. ¿Y qué hace Silvia Zuller? Le mandamos mensaje. Nada, qué sé yo, habla. ¿Y qué hace sexo tántrico así, digamos? A través de las imágenes. ¿Viste? Qué sé yo, bueno. Muy interesante la información que acercaste. Bueno, la verdad que ahora... Ah, se va a fijar TikTok, Carlito. Sí, voy a indagar. No tengo yo igual. Bueno. ¿Algo más estamos? Don Jorge, ¿quedó algo más en el tintero? Cierro con tres cortitas. Vamos. Fito Páez en el Movistar Arena el lunes 11 de noviembre. Esto como para que vayan agendando. Y también dos internacionales. Tenemos a King, que viene a la Argentina. También al Movistar, y Lenny Kravitz, que viene con sus pantalones de cuero, 27 y 28 de noviembre en el Movistar también. Bueno. ¿Y Zúquero? Déjelo por ahí. Zúquero Fornaquear, excelente. Señoras y señores. Sí, perdón. A Zúquero lo tenemos en el 8 de septiembre, en el... Claro. Bueno, en el Gran Rex. Sí. Sí, falta menos. Bueno. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Vemos en la dirección general de la emisora. A cargo de la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. La operación técnica y puesta en el aire. El operador salió del guantes de amianto. Gracias. También tenemos en la supervisión técnica. Sí, y traer agua para el mate. Igual, supervisión, sí. Y sí, señor Damián, el zorro espadea. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Muy bien. También ¿Por qué no apareció? No sé, se habrá quedado dormido. Viene con delay. Sí. Tenemos. Estuvo hoy presente aquí el amigo en la sección Encrucijada. El señor Daniel Panterrock Hernández. Gracias amigos, y gracias a Romy Beraldi, que me ayudó también con un trabajo de la Facu. Bueno, así que un agradecimiento. Un beso grande a Romy. Está Romy. La semana que próxima, ¿no? ¿Viene Romy? Sí, creo que sí. Bueno. Tendremos la próxima semana el otro seccionista en Rock Mix, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. A Don Méndez. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Gracias, Juanca, querido. No, gracias a vos. Vendrá la próxima semana, como decíamos, una nueva edición de Una para Verde. A cargo de la señorita Roblita Beraldi. Y más adelante, nuestra nueva columna, Una Vuelta Más. A cargo del señor Jorge Pietrafesa. ¿Cómo viene Una Vuelta Más? ¿Se está preparando? Sí, ya está todo producido. Qué grande, qué producción. Esa es la gente que queremos para este programa. 25 años. Todo bajo el apoyo logístico en la edición de video. A cargo de la productora de Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor. Gracias por aguantar y por estar siempre presente con nuestro programa. Te agradecemos todo el aguante. Ahí vino el zorro encapuchado, ¿no? Hace frío, güey. Está fresquito. Sí, se puso la capucha y dejó la antifaz. La artística voz en off y ediciones. A cargo de Citro Air Master Edition. Gracias al Citro, mándale saludos. Y a su baticueva. Sí, sí, acá le estoy saludando. Y le hicimos compañía en la conducción directamente de la baticueva en la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorgito. Muy bien, saludos para todos. Saludos. Mensajes. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato, Colman. Y aquí enfrente mío el señor Osito Interactivo Winnie Pooh Panda Petero Romero, señor Roberto Carlos Ortiz. Gracias, gracias. Bueno, nada más por el día de hoy. Sí, un besito MG, te amo. Vamos a Argentina el domingo, ¿eh? Así es. Con y todo, ojalá que siga con las predicciones como la vengo pegando dentro de todo. Bueno, está la cinta cortada ya, ¿eh? Sí. Listo. Esperemos. ¿Nos vamos? Nos vamos, querido. Chao, Jorquito, vamos escuchando música. Chao, hasta el jueves que viene. Nos vamos con un gran tema. Motorhead, Shepin, Shepin. Haciendo un clásico de los Stones. Excelente. Chao, buen fin de semana. Chao, Jorge. Chao. Chao, hasta el jueves. Jueves, 21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que Sea Rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha.